Bueno, vamos a empezar los talleres ya de esta tarde y retomamos el tema donde lo habíamos dicho. No sé si ha habido gente que ahora está, yo creo que sí, que no ha estado esta mañana. Entonces, esta mañana hemos tenido una presentación un poco aquí más o menos de lo que hacemos en Radio Guerrilla. Hemos empezado un poco por el por qué lo hacemos y centrando un poco el tema de la comunicación y el activismo, también un poco relacionándolo con la experiencia que hemos tenido a raíz del 15M en Madrid, con Patricia Orrillo, que es una de las personas que además de colaborar en Agora Sol Radio ha hecho el documental 15M.cc con Estefan Grueso, aparte de otros proyectos con los que colabora. Y después hemos estado montando el taller de Radio Guerrilla, basándonos también un poco en las experiencias que hemos tenido en la propia Agora Sol Radio, a raíz de emitir primero desde la acampada Sol y después de haber tenido que emigrar hasta en 5 ocasiones el estudio de la radio en estos 30 meses de vida, y un poco también mezclándolo con experiencias anteriores de parte del equipo de Agora Sol Radio, que ahora mismo estamos en un proyecto, en un programa que se llama Barrio Canino dentro de la emisora, pero que todas estas experiencias vienen de una etapa también anterior de investigación dentro de las radios libres y de coquetear un poco con siempre con la guerrilla y con la itinerancia y con el nomadismo relacionado con la radio, ¿no? Quizá también no solamente en el ámbito activista y sociopolítico, sino también en el ámbito cultural. Eso ha sido esta mañana, ya os lo habéis perdido. Ahora vamos a retomar por la tarde en una cosa que le dábamos mucha importancia, tanto la gente de Radio Almaina que había insistido en que viniéramos aquí, sino nosotros mismos. Siempre hemos sido muy pesados con nosotros mismos, con trabajar mucho todo el tema de las relaciones internas dentro de la radio, ¿no? Decíamos esta mañana que esto de montarte una radio itinerante, pues realmente te puede servir para retransmitir un partido de fútbol, pero no lo hemos hecho para eso, ¿no? Y para nosotros es muy importante aplicar todo este conocimiento a la lucha activista, a la comunicación, a empoderarnos de los medios de comunicación. Y una vez que nosotros decidimos eso, que es una decisión política, pues empiezan a surgirnos dudas, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo somos nosotros capaces de reproducir esas relaciones asamblearias en un grupo de 3 o 4 personas que estamos haciendo un programa de radio, mucho más allá de la estructura asamblearia de la radio, ¿no? ¿Cómo nos podemos relacionar sin establecer una jerarquía entre nosotros porque uno sabe tocar la mesa y el otro no sabe tocar la mesa, ¿no? Porque uno sabe tocar el guión, sabe escribir muy bien guiones y el otro no, o porque uno controla muy bien las herramientas de internet y el otro no. Entonces, bueno, ahí ha habido una tarea de análisis de nuestras necesidades, de qué queremos hacer, de cómo queremos que internamente funcionen nuestras radios y luego, además, a un nivel más pequeño aún, que internamente funcionen nuestros programas de radio, más allá de la radio. Y bueno, y luego después ha sido una labor de expansión de una metodología colaborativa que llevamos trabajando durante varios años ya y que además ahora intentamos andar propagando para el resto de personas que colaboran en Agora Sol Radio y en otras radios libres, ¿no? Algo que realmente nos haga tener programas de radio absolutamente colaborativos y que nos lleve, digamos, a una autogestión extrema de lo que estamos haciendo, ¿no? Que todos podamos hacer de todo con las máximas implicaciones, ¿no? Que tengamos relaciones absolutamente horizontales entre nosotros, colaborativas, y que podamos gestionar absolutamente todo lo que hacemos, desde los propios contenidos de los programas a su control en las publicaciones en internet, difusión en otras emisoras y, bueno, absolutamente todo lo que hagamos, ¿no? Y bueno, el taller, yo creo que las dos personas que están hoy aquí para contarlo son las dos personas idóneas para hacerlo. Nacho, doctor Harry Canino, que ha sido uno de los encargados un poco de desarrollar toda esa metodología y además ahora también de expandirla fuera de Agora Sol Radio en otros proyectos de comunicación como Ion Radio y Metacomunicación, que también han salido un poco a la luz de gente que ha vivido muy de cerca el 15M en Madrid. Y Patricia Orrillo, que, como decíamos también, aparte de Agora Sol Radio, ha estado en 15MCC, que también ha tenido una metodología colaborativa bastante intensa y que además es una de nuestras gurús de las redes en Agora Sol Radio y ha estado con muchos otros colectivos relacionados con el 15M haciendo difusión en comunicaciones en red y que, bueno, el tema de la comunicación, las redes sociales, desde que estaba vinculada a Agora Sol Radio, pues ha transformado bastante y también en la propia Radio Guerrilla. Cualquier cosa que queráis preguntarles, tenéis un micrófono aquí abajo, os engancháis a él, porque además estamos emitiendo por el streaming de Radio Guerrilla y estamos grabando el taller para reproducirlo más adelante, así que cualquier cosa que queráis decir, la podéis decir, pero con el micrófono en la mano para que nos escuchemos, aparte de nosotros, la gente que esté al otro lado. y no dudéis en preguntarles cualquier cosa, porque la verdad es que son dos personas que os pueden contar cosas muy interesantes y que llevan bastantes años trabajando en el tema que os van a contar. Bueno, pues vamos a intentar introducir la historia. A la hora de plantear el tema de comunicar cómo funciona una redacción colaborativa de una radio, nosotros montamos ahora Radio Guerrilla, pero hemos trabajado durante bastante tiempo en otras muchas cosas, ¿no? Se nos planteaba la idea de contar. A mí se me planteaba, ya os decía esta mañana, yo no soy periodista ni tengo nada que ver con el mundo de la comunicación, y de repente me he visto envuelto en toda esta historia. Y para mí era un poco importante hacer un poco de revisión, de saber cómo narices he llegado yo a hacer esto, y creo firmemente que tenemos un método de trabajo bastante fino, engrasado y que funciona deluxe. Pero para mí era bastante curioso saber, nunca me había parado a pensar cómo narices habíamos llegado a que era un método de trabajo que funcionara así y que funcionara tan bien. Y decía, joder, ves a otra gente, te juntas con otra gente para currar, ves otros programas de radio, otras emisoras, y digo, joder, esto se puede mejorar, ¿no? Digo, yo lo hago de puta madre. Digo, a lo mejor no, pero a mí me parece que sí. Y echar la vista atrás un poco, creo que era importante para saber cómo narices habíamos llegado a hacer esto. Algo que para mí es muy natural y que cuando se lo cuento a otra gente me dice, joder, tío, tenéis el método de trabajo muy engrasado y funciona guay. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues la idea era echar un poco la vista atrás. Tampoco voy a contar la historia de mi vida, pero sí saber un poco qué pasos creo yo que han sido importantes para llegar a montar una redacción colaborativa horizontal que funciona bastante bien, que no requiere un trabajo de la muerte y que te proporciona el crear un programa semanal. No es un programa diario, que eso ya supongo que entramos a otro nivel, pero crear un programa semanal con una calidad de contenidos y que tiene una calidad más o menos decente de guión y que, digamos, está funcionando, o que al menos la gente no nos escupe por la calle cuando nos ve. Dicen, bueno, pues parece que lo que hacéis es medianamente decente. Bueno, la historia de cómo funciona esto un poco, cómo me introduzco yo en el mundo de hacer radio, viene un poco influida por este hombre. Juancar lleva un montón de años en Radio Vallecas. Nos conocemos un momento de nuestra vida y el tipo, como a mí me gustaba un montón el tema de la música y todo esto, me enganchó en algún momento para hacer una entrevista a algún personaje. Y yo le dije, pero si es que no sé ni hablar, o sea, ni vocalizo, ¿no? ¿Cómo con narices voy a ir a hacer una entrevista? Que sí, tú vente, que por lo menos sabes de qué hablas. Y bueno, pues así empezó un poco la historia. Nos juntamos con un grupo de amigos, teníamos inquietudes más o menos similares en lo que se entendía por lo que nos gusta, la música, el cine o los libros o tal, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que lo que nos gustaba a nosotros no tenía nada que ver con la gente que nos rodeaba, nuestro entorno de barrio, familia, etcétera. Y entonces empezamos a contarlo entre nosotros. Pero bueno, en algún momento nos dio el punto de que, aparte de que a nosotros contárnoslo cuando nos tomábamos unas cañas, pues que a lo mejor era guay también escribirlo en algún lado, porque había un montón de conversaciones que nos parecían interesantes y que se perdían en los bares, ¿no? Entonces, pues nos abrimos al principio. Esto voy a hacer un pequeño inciso, me estoy hablando del año 2002, ¿sabes? No me estoy yendo al año 78 ni a nada de esto raro. Parece que hay herramientas que voy a contar aquí que hemos utilizado, que son evidentes para todos vosotros y que las conocéis más que de sobra, pero que en su momento a nosotros nos facilitaron mucho la vida y que en el momento en que aparecieron para nosotros fueron novedosas, ¿no? Simplemente un foro de internet en el año 97 no lo manejaba nadie. Un foro de internet del año 2002 había gente que lo manejaba, pero desde luego no era de uso común. Y hoy en día los foros de internet casi están abandonados, ¿no? Hay otros medios de comunicación mucho más interesantes. Para aquel momento a nosotros tener un foro de internet donde escribir he descubierto tal mierda bizarra y friki que me gusta a mí y contárselo a mis colegas, pues era una forma de comunicación más interesante. En este asunto andábamos cuando de repente descubrimos los blogs. Flipad, ¿no? Es decir, hace ya un montón de tiempo de esto. Había un blog y entonces decidimos abrirnos un blog. Para nosotros el asunto del blog era tecnología punta en aquella época. No sabíamos cómo se manejaba un blog, ni que era una plantilla de blog, ni nada de esto. Siempre hay un alumno aventajado, en nuestro caso este hombre de aquí, que parece que le gusta el tema de investigar todo, y nos dijo, esto del blog funciona así, hay una plantilla, nos enseñó, nos hizo un usuario a todos, y de repente todos éramos capaces de escribir en un blog cualquier mierda que se nos pasara por la cabeza. Te flipas, ¿no? Y de repente te das cuenta y dices, no, Aquí es donde entra verdaderamente lo que yo considero la labor comunicativa o que se puede entender como periodística de todo esto. Yo tengo chorradas en la cabeza de comunicar, pero de repente las voy a escribir en una página de internet y como la va a ver todo el mundo, o no la va a ver nadie, pero como es susceptible de que la vea alguien, intento hacerlo bien. Aquí yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Tienes algo que contar y además lo quieres contar de una manera decente, lo escribes ya un poco mejor, ¿no? Te curras un poco las palabras, te curras la forma de hacerlo, empiezas a hacerlo así y bueno, desaparece la historia del blog. Y aquí es donde yo pienso que es el primer punto de trabajo colaborativo. Hay una persona que descubre cómo funcionan los blogs y nos lo cuenta. Esto ya os digo que puede parecer una chorrada ahora mismo, pero creo que es importante a la hora de cómo comunicar lo que puede ser un blog, pero que esto que es aplicable a cualquier parcela del trabajo, de un trabajo asambleario, de un trabajo de grupo, es una persona encuentra cómo funciona. Él lo pilota, crea una plantilla, tal. Los demás tenemos nada más que las ideas que comunicar. Entonces te dicen, ahora tú puedes hacerlo. Y lo que es importante es capacitar a todo el mundo para que todo el mundo pueda publicar en un blog y utilizar una plantilla. Esto, yo digo que puede parecer una chorrada, pero hasta que no nos dio el coñazo a todos y todos aprendimos a publicar en un blog, y entonces teníamos un blog donde publicábamos tonterías nuestras, pero con un formato unificado y todos estábamos capacitados para entrar dentro de ese blog, teníamos un usuario personal, entrábamos en el blog, publicábamos, le dábamos el colorcito, el formato y quedaba mono. Hasta este punto no nos interesaba absolutamente nada la labor de comunicación. Yo os digo que esto era una cosa que hacíamos únicamente para nosotros, como grupo, ¿no? Como equipo. Bien, en estas estábamos cuando de repente, aparecían los blogs, se popularizan. Para que os hagáis una idea del tema este, había una entrada de las primeras del blog que una colega nuestra escribió como sobre Juego de Tronos como algo novedoso que había encontrado. O sea, imaginaos de qué tipo de cosas estamos hablando, ¿no? Encontramos que de repente se popularizan herramientas como WordPress o Código Sur, que puede ser a lo mejor algo en formato libre. Esto siempre hay gente que está muy interesada. A lo largo de toda la charla intentaremos hablar de las herramientas que utilizamos nosotros, pero intentaremos dar siempre algún ejemplo que funcione en código libre y que no pertenezca a ninguna corporación. Esto siempre es interesante. Como apunte os diré que lo que utilizamos, lo utilizamos no porque ningún convencimiento político ni de ningún tipo, sino lo utilizamos así porque hemos visto que es lo más práctico. Seguramente haya herramientas libres equivalentes a todo lo que utilizamos nosotros. Si no las utilizamos es porque nos parece que son más engorrosas o más tal. No tenemos ningún tipo de problema en recibir críticas. Nos decís, es que estáis colaborando con Google o con Bill Gates. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo hacemos así. Pues si os parece mal, pues bueno, no hay ningún problema en asumir las críticas. Empezamos, ya os digo, a publicar en este tipo de herramienta del blog y aparece otro concepto bastante importante en el tema de la comunicación y que es muy aplicable al concepto de radio. Y es la comunidad. Hasta ese momento, de repente, nosotros publicábamos nuestras chorradas mentales para nosotros mismos, pero de repente nos dimos cuenta de que había gente leyéndolo. O sea, había gente leyendo las mierdas que nosotros nos contábamos entre nosotros. Es que esto es inexplicable. ¿Cómo a alguien le puede interesar? Bueno, siempre hay gente igual de friki que hay en el mundo que le puede interesar la cosa que a ti. Y la gente nos dejaba comentarios. Esto yo al principio no le di más importancia que la de hay cuatro frikis más en el mundo, pero de repente nos dimos cuenta de que había una comunidad, es decir, gente que te escuchaba, o en este caso te leía, ¿no? Y te dejaba comentarios, tú les escribías a ellos y de repente ya no solamente éramos 8 colegas o 10 los que fuéramos escribiendo, sino que había más gente escribiendo alrededor con la cual en un momento determinado podíamos tener una relación incluso fuera, ¿no? De lo que viene a ser el puro elemento de escritura del blog. Escribíamos sobre cosas que nos molaban y además nos dimos cuenta en las diferentes charlas y además con experiencias previas que había habido de radio de que el tema no es solamente que te interese un tema, sino que te puede interesar hablar con la fuente del tema. Es decir, yo puedo escribir y criticar de discos, pero también me puede interesar, probablemente me interese mucho más hacer críticas de discos o de películas, hablar con los directores o con los músicos, lo cual también es bastante curioso. Pero que te parece una barrera insalvable, ¿no? Mucha gente te dice, oye, ¿y cómo haces para entrevistar? Gente que no está relacionada con el mundo de la radio o de la comunicación, ¿cómo haces para entrevistar a fulanito, ¿no? Que te mola mucho. Dice, pues yo qué sé, no, en un principio ni siquiera nos planteamos esta barrera. Cogíamos, intentábamos buscar por algún medio un correo electrónico o un teléfono de esta persona, la llamas y si el tipo te dice que sí, pues quedas con él y hablas con él, intentas grabar o transcribir de alguna manera la entrevista y tan contento. Sobre todo, vuelvo a decir que esto lo que hacía era alimentar nuestras expectativas y nuestro gusto. No nos ha interesado en un principio jamás que nadie nos oyera ni lo que estuviéramos haciendo era digno de que jamás le hiciera ni puñetero caso nadie. nos satisfacía. Para mí era muy satisfactorio poder hablar. A mí me gustaba mucho un grupo, flipaba mucho, iba a sus conciertos, podía hacer, hasta porque soy así de friki, crónicas de sus conciertos y críticas de sus discos, pero cuando pude hablar con esa persona, o sea, encontrarte cara a cara, sentarte con el personaje y charlar con él, flipé. O sea, flipé. O sea, fue algo impresionante. Dije, esto me mola, tío, esto es la bomba. Pero ya os digo que sin expectativa de que mi opinión ni mi entrevista le gustara a nadie. En esto, de repente, nos damos cuenta de que estas charlas eran la leche, que no molaba escribirlas porque nadie se lee una entrevista entera por internet escrita. Tú tiras hablando con una persona media hora y vas poniendo guiones uno detrás de otro, jamás, no esperas que nadie se lea esto. Mucho menos hoy en día, tenemos vídeos y audios de la hostia y que nadie se va a parar. O sea, te lees un libro, no te lees una entrevista. O sea, y mucho menos si no es de un tipo al que conoce de nada y no es un gran periodista que le va a sacar grandes conclusiones. No voy a leer tu entrevista ni loco, ¿no? Entonces, de repente, como teníamos esta experiencia previa en radio, y teníamos a Juancar de nuevo, que es un tipo genial, se inventa esto, lo que es el mini estudio móvil con una mini mesa, un ordenador, dos micros, y descubrimos que vas a hacer la entrevista con este personaje que te ha encantado, esta experiencia mística, ¿no? De, oh, Dios mío, he hablado con el cantante, el guitarrista, el escritor o quien sea, o el actor, y me lo he pasado pipa, y además la vamos a grabar. La vamos a grabar porque no se la va a leer nadie la entrevista, pero si la ponemos en audio, hostia, a lo mejor alguien se lo escucha, ¿no? Esto viene a ser lo que es la radio. Coger una persona, entrevistarle, hacerle preguntas, intentar sacar temas jugosos, grabarlo en un audio y que luego alguien lo escuche. Sabíamos que había gente leyéndonos luego, ¿por qué no van a escuchar las cosas que hacemos? Pues venga, y así empezamos a hacerlo. Montamos estos mini estudios, más rudimentario el que podéis ver ahora, bastante más cutre, y empezamos a movernos. Los que habéis estado esta mañana habéis visto algunas fotos de aquellas primeras entrevistas un poco rocambolescas en lugares extraños. Y porque claro, cuando no eres un medio como acreditado, ni eres una gran radio ni un gran periódico, pues lo que tienes que hacer es llamar al tipo en cuestión, y si tiene la buena voluntad de atenderte, pues te va a atender media hora antes de su concierto, después de la prueba de sonido y antes de que empiece a tocar, en un ambiente hostil donde se cuelan todo tipo de sonidos y tal. Pero como de nuevo os digo, a nosotros lo que nos importaba era hacerlo porque nos involaba el rollo, pues no nos daba... No nos importaba totalmente nada el hecho de que hubiera ruido, ni de que hubiera gente, ni de que la entrevista durara 15 minutos miserables, porque lo que queríamos era hablar con esta persona. De alguna manera nos damos cuenta de lo que te mueve aquí en este, al fin y al cabo, es la pasión, más que cualquier otra cosa, ¿no? Ni que profesionalización ni ninguna otra historia. Mientras hacíamos todo esto, lo que ibas haciendo realmente, una entrevista tras otra, ibas perfeccionando lo que venía a ser el método de guerrilla, ¿no? Pues ya te dejo una maletita, vas llevando tus historias, vas llevando tu cacharrito, tu ordenador, tus micrófonos y tal. Esto se empezó a poner en aquella época, nos pareció muy guay lo de poner una muñequera de pinchos al micrófono. Y bien, en todo esto se nos plantea otra historia. ¿Qué le preguntamos al individuo en cuestión? Hay que hacer un guión de una entrevista, ¿no? No sabíamos hacer guión, no somos guionistas, no hemos aprendido nada. ¿Cómo nos funcionamos esto? Pero como somos gente muy pasional, pues empezábamos a hacer unos guiones ahí un poco. Que el asunto del guión, al fin y al cabo, no es nada más que decir... ¿Qué le preguntarías tú a esta persona que te encanta y que te flipa su historia si le tuvieras delante? Y entonces dices, pues yo esto, pues yo esto otro, pues yo esta historia. Y entonces eso, esa reunión que tienes con tus colegas para ver cómo haces las preguntas o qué preguntas harías y en qué orden a la persona que vas a entrevistar, se convierte en el primer esbozo de guión colaborativo. Es decir, nos juntamos en un bar, nos juntamos unas birras, escribimos con un papel y tal, ¿no? Luego nos dimos cuenta de que había otras herramientas, pero a eso todavía no llegábamos en aquella época. Nos íbamos mandando correos electrónicos de, ponemos esta pregunta, así, ah, no, no, no te olvides de preguntarle también esto otro, y todo a base de guiones, y este mini foro que teníamos antiguo, medio abandonado, nos valía también para construir estos guiones sobre lo que luego íbamos a contar después. Mientras tanto, se iban acumulando entrevistas, estos audios que íbamos haciendo con esta calidad ínfima la mayor parte de las veces, y nos damos cuenta de que teníamos un blog con un montón de audios, ordenados, bueno, el blog lo conocéis todos, lo que hace la última entrada que tiene es la más moderna y la más antigua es la última de la cola, que ya ni te acuerdas de que existe. Pero ya no tienes un blog, ahora tienes un podcast. Cuando nosotros creamos esto, no existía el formato podcast como tal, o al menos no era popular. Había sitios, pero no era un lugar donde hubiera podcast solamente colgado, sino que era un blog que tenía incrustados unos audios. Ya tienes un formato podcast. Esto es lo que yo entiendo como un nivel, o lo que nosotros dimos en llamar en aquel momento, un blog multimedia, y tuvimos el puto morro de llamarlo un webcine, ¿sabes? En vez de un magazine o un fanzine, lo llamamos webcine, y nos quedamos tan a gusto. Siempre nos ha dado mucho el rollo de ponerle nombres a las cosas. Bien, bueno, el asunto es que Aquí además nos dimos cuenta de que el audio es útil, pero a la gente además le mola ver. Estamos en la famosa era de del audiovisual y del multimedia y del tal. Entonces cogimos una cámara cutre de fotos que teníamos y las entrevistas que íbamos quedando con los artistas y tal para hacerlas, las grabábamos en vídeo. Intentábamos grabar pues, lo que nos daba la batería de la cámara, un trocito, y imaginaos el tipo de vídeo que tenemos con una cámara de fotos cutronga de aquella época. Pues un formato asqueroso. Pero lo que hacíamos era coger esos vídeos, los subíamos al YouTube, que ya en aquella época era bastante popular, y entonces en la misma entrevista del blog este que teníamos, colgábamos el audio entero de entrevistas que ya se nos estaban yendo por aquella época a la hora y media tranquilamente, como nos pusiéramos un poco tontos a hablar con el individuo en cuestión, el tipo tuviera carrete y nosotros tenemos más carrete, grabamos una entrevista a la hora y media del tirón, y claro, ¿quién se escucha una entrevista de una hora y media? Pensábamos que nadie, pero bueno. Entonces empezamos a hacer este formato de vídeo, porque este formato de vídeo te permite... Al principio lo hacíamos así, grabábamos lo que tal, luego nos dimos cuenta de que se podía editar, ¿no? Que podías cortar trozos de vídeo, sacarlo mejor y hacer una especie de mini resumen de la entrevista en 10 minutos. Esto funcionó guay. Y nos dimos cuenta de que esta gente que nos estaba respondiendo y que estaba escribiendo comentarios en el blog, además, cuando empezamos a poner estos audios y estos vídeos, empezaba a escribir mucha más gente. O sea, de repente lo que considerábamos esta pequeña comunidad de frikis, amigos, que nos escribían chorradas como nosotros, empezó a ser bastante más gente. Más gente que además con la que teníamos contacto. Gente que incluso habíamos entrevistado y que además, y de repente te das cuenta y dices, coño, es que esto ya se puede considerar un medio de comunicación realmente. Somos cuatro matados escribiendo en un blog, grabando entrevistas porque sacamos tiempo libre de donde sea y nos vamos a no sé dónde a grabar a fulanito con este estudio miserable, grabamos un audio, grabamos un vídeo y hay gente que lo está compartiendo, está escribiendo, incluso lo comparte y se lo mueve a sus colegas de mira estos matados lo que hacen, pero parece interesante. También movidos siempre por el asunto de que no íbamos a entrevistar a Chenoa ni a David Bisbal, sino que te ibas a entrevistar a un tipo que conocen cuatro y que simplemente por el hecho de que conozcan cuatro, si tú eres el quinto y hay un tipo que lee tu blog, es el sexto, y se lo cuenta a un séptimo que es su colega. Y entonces, de este momento se crea una comunidad alrededor de una, vamos a llamarla, escena, pero no es una escena ni en nada, es gente que hace cosas raras y que a nosotros nos llamaba la atención porque... Pues porque íbamos a conciertos baratos de bares, en lugar de gastarnos 50 pavos ir a un estadio a ver un gran concierto, ¿no? Y como no tienes pasta, pues te vas a ver a conciertos de mataos, que resulta que de cada 10 mataos hay uno que es un tipo realmente bueno, ¿no? Y así tenemos el formato que llamamos, pasamos al que llamamos nivel 3 de Webcine, que es este blog cooperativo multimedia que tiene audio, texto y vídeo fantástico con esta gran comunidad. Nos dimos cuenta de que de repente había una plataforma de podcast ya que había salido y que tenía bastante fuerza, que era iVoox. iVoox para nosotros fue importante darnos cuenta de que la mayor parte de las radios que nosotros admirábamos, radios comunitarias y radios libres, estaban colgando sus programas en iVoox y además se había creado una red de comunicación bastante curiosa de prospección de otros programas y otras emisoras, más allá de engancharte con sus FMs, que normalmente no llegábamos a sus FMs porque era una radio de Zaragoza o de Granada, de donde fuera, que no teníamos acceso a su FM, pero que sí estaban colgando sus podcasts, sus programas en iVoox. Y nos dimos cuenta de que casi todas las radios libres y comunitarias que colgaban sus podcasts y sus audios en iVoox compartían y estaban enganchados al sistema de RSS, ¿no? El sistema de redifusión por el cual tú te enganchabas. Si a mí me molaba mogollón Radio Topo Zaragoza, me enganchaba con mi canal de iVoox a Radio Topo Zaragoza y cada vez que publicaban algo me avisaba. Y yo me iba guardando sus audios y podía oír todos los audios de esa radio. De esa forma yo me daba cuenta de que aunque yo no tuviera el acceso a la FM de Radio Topo Zaragoza, de repente estaba muy al loro de su programación y yo no vivo en Zaragoza. Su programación, que podría ser más o menos local, dependiendo de si era un programa muy local de Zaragoza o si estaba hablando de un tema que es universal como el sexo, yo lo estaba disfrutando igualmente. Y esto es algo importante. Mucho antes de que existieran lo que podemos llamar radios online con una emisión 24 horas de streaming, podemos entender que había un formato ya de radios compartidas online tipo podcast por iVoox. iVoox ahora, desgraciadamente, me contaba Juancar, que ya han desmontado el sistema RSS, lo cual te impide estar al tanto de qué publica cada radio. Y si quieres ir bueno, ahora ya mismo tenemos un formato online del cual tú tienes en tus favoritos Radio Topo con su emisión online y ya estás ahí enganchado sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues esto nos llevó a la historia de no somos una radio, seguimos siendo cuatro matados haciendo este blog de mierda, pero nuestros audios los subimos a iVoox y nos consideramos a nosotros mismos radio. O sea, somos Mordor Sonoro, que somos unos matados, pero tenemos un montón de podcasts, un montón de audios y, joder, yo me consideraba radio. O sea, en serio, me consideraba una iniciativa que seguíamos siendo cuatro, teníamos esta mierda de estudio que lo llevamos a todas partes, pero yo ya me consideraba una radio. Y yo decía, bueno, comparto mis audios con otra gente. Veía que además también gente se suscribía a nuestro canal de iVoox y estaban escuchando nuestros audios, igual que yo escuchaba los de Radio Topo, ¿sabes? Era como, hostia, es genial. Bueno, pues en esto estábamos con el asunto cuando de repente empezamos a reflexionar sobre el tema de las entrevistas, cómo las hacíamos, ¿no? Nos sentábamos a hacer una entrevista con el micrófono y ya os digo que se nos iba bastante el santo al cielo en cuanto al tiempo de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces empezamos a hacer un formato. ¿Te preocupas un poco sobre por qué haces, cómo haces las entrevistas, sobre todo por la comunidad que te está oyendo? O sea, hasta ese momento habíamos hecho lo que nos daba la gana y no nos importaba una mierda si le gustaba a alguien o no. Pero de repente, como te das cuenta de que a la gente le gusta, eso te condiciona. Y de repente, yo creo que ahí es el tema de la comunicación, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, hay el canal, que es este blog, pero de repente el receptor está influyendo en el emisor de nuevo. Nuestro formato de entrevista ya pasa de ser un ladrillón de una hora y media o de lo que nos salía de las narices a pensar que de repente, si había alguien oyendo al otro lado, merecía la pena que transformáramos nuestro formato de entrevista a algo tragable por esa persona. Porque si hay tipos que están dejándose un montón de tiempo en escuchar lo que hago, merecen que me lo ocurra más. Y entonces empezamos a reformular el formato de guión. Empezamos a coger, vamos a hacer una fórmula de máximo una hora, metemos música en medio para hacerlo más llevadero, con lo cual esto nos restringe a un formato de entrevista de 45 minutos, ¿no? Y aquí fue donde llegó el problema. Tú estás entrevistando, ya os digo que todo esto es amateur completamente, con tu micrófono de pincho súper precioso delante del tipo, y de repente te das cuenta de que este Juancar, el que estaba haciendo la técnica, nosotros no teníamos ni idea ni de técnica, ni de mesa, ni de nada, éramos con nuestra cara, nos sentábamos delante del individuo, él tenía que avisarnos, ¿no? 5 minutos, tal, corte, venga, no sé qué, y tú ahí... Pero a base de hacer muchas entrevistas de este rollo, empiezas a coger un formato de entrevista y de guión que es bastante aceptable o que de alguna manera no se aleja mucho de lo que puede ser una entrevista o de un formato de radio profesional, ¿no? De algo que podemos entender como profesional, ¿no? O serio. Y a base de esto nada más es como conseguimos montar el formato de entrevista que luego fue el formato de Mordor Sonoro ya estándar. Para ese momento Juan Carlos ya había aprendido hasta poner el logo en los vídeos, ¿sabes? De Mordor Sonoro, y ya quedaba precioso. Ponía Mordor Sonoro, una musiquita, tal, el logo empezaba y tú ya te sentías la hostia, ¿sabes? Tengo mi radio, mis vídeos, mi tal. Nos volvimos ambiciosos ahí. Entonces dijimos, no, vamos a grabar también conciertos. O sea, no solamente queremos entrevistar a los tipos que nos apasionan, sino que además vamos a conseguir que graben un concierto para nosotros. No es difícil, porque no es Bruce Springsteen, sino que son unos tíos que tocan en bares de mierda, pero bueno. Y lo hicimos. Además, al principio era bastante impresionante porque no tenemos estudio ni tenemos nada, nunca hemos tenido. ¿Dónde vamos a grabar los conciertos de estos tíos? Pues en casa. Claro, que es la foto que habéis visto antes, ¿no? Entonces, en casa de un amigo, y como decía Juan, que a la hora de la siesta, que los vecinos nos odiaron, pues quitamos los sillones, pusimos una alfombra, conseguimos además una tarjeta extra, aparte de la Behringer, utilizamos una tarjeta extra de un colega, que era una Sound Blaster, no sé qué tal, con 4 entradas, y ya les conseguimos montar 6 micrófonos para que vinieran Arizona Baby. Arizona Baby les habíamos visto teloneando a un grupo de colegas nuestros. O sea, que eran unos tíos que no conocían ni su puta madre, venían de Valladolid, y les llamamos... Oye, que somos fan vuestros. Pero ¿cómo que sois fan vuestros? Si hemos ido a telonear a un grupo a Madrid, ¿sabes? Si queremos grabar un acústico, no sé qué. Y los tíos, claro, por supuesto, sí, vamos a grabarlo. Y cuando llegan a la casa, tío, y ven ahí la alfombra, se metió un salón de una casa del barrio del Pilar, ¿sabes? Era como, pero ¿qué mierda es esta? Pero los tíos se portaron guay y grabaron el acústico y fue apasionante. Luego después, con el tiempo, hemos presumido de tener un acústico privado de Arizona Baby, ¿no? Pero en su momento aquello parecía dantesco, ¿eh? Los tíos llegan aquí, se encuentran unos matados en un sillón ahí con una alfombra tirada en el suelo, una jarapa mala ahí, ¿sabes? Bueno, el asunto era que molaba bastante. Nos sentíamos guays y empezábamos a ser más ambiciosos. Vamos a grabar acústicos de otro grupo, pero además en la calle. Y nos íbamos a Lavapiés, le pedíamos a algún garito de la zona que nos diera un enchufe y tirábamos una regleta desde el enchufe. Pero venir a hacerlo a la hora del café, que hay menos gente, tal. Nos dejaban una mesa, montábamos este mismo estudio en la calle, venía el grupo, tocáis aquí, les poníamos unos micros y de repente se juntaba gente alrededor, empezaban a aplaudir, o sea, impresionante todo, ¿no? Lo curioso del asunto es que, como comentaba antes a Fide, todo este rollo, no era Fide, este rollo era que tú consigues grabar todo esto con una calidad de sonido. Es decir, no es hacer lo mismo, lo puedes hacer con una grabadora, exactamente igual. Te puedes ir a grabar a un pibe con una grabadora, el sonido va a ser bastante más defectuoso. Cuando estás haciendo todo esto con una mesa, aparte del aparataje, que al principio era un coñazo, luego nos dimos cuenta de que impresiona. O sea, cualquier persona llegar a su casa, le desmontas todo esto en su casa y hace, hostia, estos tíos quién son, ¿sabes? Que traen aquí un montón de cables. Eso da buena imagen, pero aparte lo que da es muy buen sonido luego. Entonces no es lo mismo grabar con una grabadora chusquera a un tío con una guitarra que ponerle un micro en la guitarra, otro micro en la voz, recogerlo en una mesa, ecualizarlo y sacarlo por un ordenador. El resultado es bastante más elegante. Luego, aparte, si lo editas y queda eso, total, que teníamos, aparte de nuestras entrevistas y nuestros vídeos, estos acústicos que nos iban grabando algunos artistas. Algunos artistas luego se hicieron famosos y nos sentíamos orgullosos y nos sentíamos hasta cazatalentos. pero el tema era que tenías un montón de acústicos. Total, que el asunto ya se convirtiera casi en una especie de página de algo así como de un medio musical, ¿no? Y además nos llamamos Mordor Sonoro, ¿no? Lo cual tiene gracia también con el tema del mundo sonoro, que era como somos el mundo sonoro cutre, con grupos que no conoce nadie, con entrevistas a gente que no conoce nadie. Pero bueno, el tema era que ya nos sentíamos un medio de comunicación y todo esto. A la vez, habíamos empezado a perfeccionar el tema de la comunicación porque, claro, ya nos flipábamos tanto que no hacíamos una entrevista al mes, sino que empezabas a hacer una entrevista prácticamente cada 15 días, incluso en algunos meses hacíamos 3 entrevistas y tal. No teníamos tiempo para reunirnos en bares suficientemente para poder hacer guiones y tal, ¿no? O acordar de alguna manera el asunto. Y aparte, había otro tema bastante interesante que era el tema de la producción. No dábamos abasto con lo que estábamos haciendo. De repente nos flipábamos, fulanito venía y decía, hay un grupo que hay que entrevistar, no sé qué, no sé cuántos están, le pongo contacto con ellos. No, también es... Y de repente no dábamos abasto con lo que estábamos haciendo. Había que tener en cuenta dos procesos, que era el proceso de producción y el proceso de gestión. Y todo esto de nuevo de manera colaborativa. Es decir, aquí nadie organizaba nada. Alguien tenía una idea, llegaba, la soltaba y se apuntaba al que hubiera. Si yo he quedado con fulanito para hacer una entrevista el jueves y me he precipitado y el jueves no tengo ningún colega que venga conmigo, no la puedo hacer. Hay que organizarse. Esto, claro, al principio cuando hacíamos una al mes, pues todos nos poníamos de acuerdo para hacerlo ese día. Y si tenías que hacer algo, pues lo dejabas porque era más interesante esto. Pero cuando ya se nos acumula el trabajo, hay que empezar a hacer todo este tipo de cosas. Por otro lado, nos dimos cuenta de que Facebook había empezado y todos nos negábamos. Yo, Facebook jamás, eso es una puta mierda, puto Facebook es el demonio, tal, no sé. Y nos dimos cuenta de que Facebook además le daba salida, bastante salida a todo el trabajo que hacíamos, porque los blogs, al fin y al cabo, por mucho que hubiera boca a boca, luego nos dimos cuenta, con el paso de los años, que había habido mucho más boca a boca del que nos pensábamos y que había gente que, con el paso de los años, nos ha acercado y nos ha dicho, vosotros seráis los del Mordor Sonoro, ¿no? Y me digo, hostia, pensé que esto no lo oían más que cuatro, pero bueno. Y Facebook además le dio bastante salida al asunto y nos dimos cuenta de que había gente que se apuntaba y le daba me gusta a la página y tal, aunque no hiciera comentarios nunca. Luego había más gente oyéndote y viendo lo que hacías de la que nosotros pensábamos. El tema de la producción y de la gestión requiere, de alguna manera, herramientas. Y esas herramientas las encontramos en Internet. Aparecen unos aparatos o páginas o herramientas, bueno, sí, son herramientas realmente, la página es la forma de llamarlos, que era el Titanpad. Esta es una herramienta bastante primitiva, muchos de vosotros la conoceréis, para los que no la conozcáis, pues es bastante manejable, bastante lógica y no hace falta aprender, que es lo más importante, ¿no? Igual que decíamos que para manejar, hasta este momento, lo único que hacíamos era echarle morro con un micrófono e intentábamos poco a poco ir aprendiendo a ajustar los tiempos de una entrevista a 45 minutos. Eso había sido todo mi trabajo hasta ese momento, que no es mucho, la verdad. O sea, tener morro y ajustar un tiempo a 15 minutos o a 15 minutos corte, 15 minutos corte, 15 minutos, lo puede hacer cualquiera. Pero de repente nos damos cuenta de que había que gestionar todo este trabajo, ¿no? Aparece esta herramienta del Titanpad, por ejemplo, en el cual cualquier persona puede coger y decir, proyecto entrevista a los Piratillas, el grupo que me gusta a mí. Entonces lo llamo Titanpad, entrevista a los Piratillas. Y se lo mando a todos mis colegas. Todos mis colegas, lo primero que puedo hacer es decir el día de la entrevista. Y entonces todos mis colegas reciben este enlace, entran a una pizarra. Pues el Titanpad es nada más que una pizarrita en blanco donde cada persona que entra tiene un color. te apuntas con tu nombre, te dan tu color y en la pizarra vas apuntando. Yo entro el primero y pongo entrevista a los piratillas 25 de septiembre. Y entra Juan Cari y pone debajo, el 25 de septiembre no, que no puedo, mejor el 27, venga. Y directamente es una manera de comunicarte en la cual cada uno queda identificado como quién es y qué es lo que quiere. Aparte de esto, de poder escribir lo que quieres o no quieres, tiene un time slider, ¿no? Que es puedes ver todo lo que se ha escrito en relación a esto. Si yo planifico una entrevista con 2 meses de antelación, aquello que se escribió en un principio, pero quedó como fijo de que esto se iba a hacer, se puede perder en todo el tiempo, ¿no? El DITAMPAD tiene esta historia. ¿Nos comentas algo más del DITAMPAD? Bueno, herramientas alternativas. En el DITAMPAD puedes hacerte una cuenta, es decir, se puede hacer sin como usuario anónimo, o puedes hacer una cuenta en la que te permite tener documentos privados. Porque el DITAMPAD lo que pasa es que si no lo haces así con una cuenta, digamos, con usuario, se acaban borrando. Con el paso del tiempo desaparecen esos documentos. Entonces, si tienes una cuenta de usuario que tú te abres gratuitamente, puedes gestionar esos documentos de una forma más organizada, internamente, y si lo haces con un colectivo que tampoco necesitas que esa documentación se vea fuera, pues puedes tener organizado todo eso mucho más, de forma más práctica y sobre todo que no lo pierdes, porque el DITAMPAD se acaba perdiendo, tal cual. Esto además implicaba otra historia, y es que Juanca, que siempre había sido el instigador, o sea, el tipo que va con el látigo metiéndonos a todos ahí, venga chavales, animaos, la tecnología es vuestra amiga. Y nosotros al principio entrábamos al DITAMPAD, ni te abrías cuenta ni nada, lo que hacías es entrar con un usuario anónimo y ponerte un color, y ponía Nacho, azul. Eso es todo lo que tenía que estar de tecnología, era bastante sencillo, y escribir en azul mis apuntes a lo que se iba diciendo. Pero de repente, en todo este asunto que andábamos organizándonos, aparece todo el tema este del 15M, ¿no? Se monta toda la historia de Sol, no sé qué, no sé cuántos. Yo ni fui a la manifestación de Sol, ni estuve en la acampada, ni nada de eso, ¿no? A mí me pilló todo esto en otra historia. Y de repente, pues había pasado un tiempo, me acerqué allí a aquella historia de Sol y flipé, hostia, qué de gente hay aquí. Pues tú en todo este asunto del frikismo te sientes solo. O sea, tienes 8 colegas frikis, pero no entiendes que haya nadie más interesado, no ya solamente en el frikismo cultural, sino que yo personalmente vengo de un barrio que es Aluche, que allí es que no hay ningún vecinal, ni político, ni asociativo, ni hay nada de nada. O sea, allí no hay nada. Pensábamos en Vallecas y en Carabanchel como los grandes centros políticos con casas ocupas del mundo. Teníamos una ocupa en campamento que nos pillaba a tomar por culo. Yo no he tenido contacto con todo este asunto jamás en mi vida, ¿no? Y pues eso, me juntaba con esta gente, había empezado a ir a Radio Vallecas a conocer a Juancar, empezaba a conocer historias. Yo tengo mis inquietudes políticas, pero no había podido compartirlas con mucha gente realmente. Y cuando llegué allí al tema de Sol, flipé bastante, ¿no? Era como, hostia, aquí hay gente que se organiza. Y entonces, nosotros teníamos ya un nivel organizativo, ¿no? Nos organizamos para hacer cosas. Juancar y otros colegas hacíamos esto y dijimos, joder, si esto del morro sonoro, que está funcionando bastante bien, y además sabemos que han montado una radio aquí, nosotros nos considerábamos radio, vuelvo a deciros, y han montado una radio aquí, podemos hacer un programa, pero además de que sea de contenido friki cultural, puede ser un programa político, ¿sabes? Sociopolítico, y que vamos a entrevistar no solamente a guitarristas y a no sé qué, sino a colectivos con los cuales podías haber tenido más o menos contacto, pero tenías tus inquietudes políticas y sociales que, en mi caso, ya os digo, que no eran tan extensas, pero, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos sí eran bastante, ¿no? Entonces empezamos a proponernos esa historia. Llegamos a la Asamblea de Agora Sol Radio y proponemos hacer un programa. Esto nos planteaba otra historia. Nuestro formato libre de Mordor Sonoro, que era organizativo a nuestra historia, había que afinarlo bastante, porque ahora entrábamos a formar parte de una parrilla de radio. Una parrilla de radio en una radio asamblearia, autogestionada, todo lo que tú quieras, pero era una radio seria en la que ya no hacíamos lo que nos daba la gana a la hora que nos daba la gana. Había que ajustarse. Propusimos los viernes de 4 a 6 y los viernes de 4 a 6 todas las semanas había que tener contenidos, invitados, bla, bla, bla, porque además nos autoimpusimos el rollo de que fuera político, o sociopolítico. Podía haber pequeñas transgresiones culturales, pero tenía que tener este leitmotiv inicial, y además tenía que ser un programa de entrevistas, que era lo que nos molaba a nosotros, ¿no? Entonces pasamos de entrevistar a artistas a entrevistar a todo tipo de iniciativas culturales, colectivos, lo que fuera, que nos llamara la atención por algún motivo. Y aquí nos damos cuenta de que el DITAMPAD se nos queda pequeño. DITAMPAD es una herramienta que te permite hacer apuntes y tal, pero lo que queríamos era un formato de guión colaborativo, es decir, yo tengo que llegar a la entrevista con esto, pero escrito por todos. Todos los miembros del equipo tienen que hacer el guión. insisto, hasta ese momento Juancar es el técnico. Ole, ¿no? Ole por él. El guión no lo currábamos entre todos, pero un poco con apunte. No, es que ahora todo el mundo nos plantamos a hacer el programa Barrio Canino cuatro personas. Por el camino se había quedado gente, el tener un horario fijo de emisión y todo eso, había gente que no le permitía entrar. Tenemos que llegar todos al programa, habiendo escrito entre todos este guión, todos tenemos que saber de qué se habla la entrevista, todos tenemos que conocer al entrevistado, tiene que haber una música que está hecha entre todos, que tiene que ajustarse a un tiempo, es decir, cuando tú llegas al programa. Y esto es un cambio radical de concepto. Cuando yo me siento en un programa, si mi programa va a durar de 4 a 6, en nuestro caso, yo tengo que llegar y todos los que nos sentamos a la mesa, el técnico y los tres personas que estamos alrededor de la mesa, tenemos que saber qué va a pasar en ese programa desde el minuto 1 hasta el minuto 120. Tiene que estar todo controlado. Y esto exige un nivel brutal de control, de organización y de todo. Ahí aparece una herramienta que para nosotros fue bastante imprescindible y lo sigue siendo, que es los Google Docs, ¿no? Los documentos colaborativos que te plantea Google. Existen otras herramientas libres, pero ninguna nos ha dado la versatilidad que nos proporciona este Google Docs. Este Google Docs, como siempre, tiene trampa y te obliga a tener un correo en Gmail para poder tener acceso a Google Drive y a los Google Docs, ¿no? Google Drive apareció después. ¿Qué proporcionaba, sobre todo, y que nos moló mucho del principio de Google Docs? El poder escribir a la vez varios. Los conoceréis, la mayor parte de vosotros. Para aquellos que no lo conozcáis, el asunto es que tú abres un documento con un Word normal de estos en Internet, que además la hoja está allá arriba. Entonces, tú entras con tu cuenta de Gmail y apareces ahí logueado. Tienes un cursor de un color. Tú estás escribiendo y a la vez están escribiendo gente a la vez, ¿no? O sea, si somos cuatro escribiendo, hay cuatro personas escribiendo, tú estás viendo en tiempo real que están escribiendo, tienes un chat y ese chat te permite decir, oye, esto no me mola, cámbialo, no sé qué, o esto sí, o esto no sé qué, o esto tal, o dejo esto, me voy y vengo dentro de una hora y sigo escribiendo. Es como si nos sentáramos a una mesa con una hoja en el medio, todos fuéramos rellenándola. Y además, pues no hay tachones ni nada, sino que antes se borra o se puede corregir o aumentar lo que tiene la otra persona. Sí, sobre todo, por ejemplo, en el caso de un guión, en vez de un Word, puede ser incluso más práctico utilizar una hoja Excel. Y una hoja de cálculo online también te permite, pues para, por ejemplo, el tema de los tiempos, para hacer una contabilización de todo el contenido. Más allá de que puedas tener tus celdas con los textos que tienes que leer o que tienes que explicar. Y claro, en el caso de, por ejemplo, en Google Drive, también existe la parte, digamos, más profesionalizada, en la que puedes tener una cuenta privada de que no tiene acceso, que es la que tienes acceso solamente desde las cuentas que están relacionadas. También hay un calendario, por ejemplo, que permite que todas las personas que forman parte de ese colectivo puedan estar al tanto de actividades que forman parte o que interesan a los miembros de ese colectivo, con lo cual te permite un montón de cosas, como también puedes hacer incluso una presentación online entre varias personas, cosa que también es práctica, porque también te permite distribuir el trabajo y que no sea una única persona la que prepare algo, lo mande, que es lo que muchas veces en los correos, cuando te empiezan a mandar o PowerPoints o Google Docs con fotos y tal, aparte de cargarte el correo, pues no resulta práctico porque no se puede tocar. Y si alguien toca algo, nunca hay una versión final. La versión siempre está como rulando. De esta manera, todas las versiones del documento están grabadas. Es verdad, es Google, es lo que es, pero realmente a nivel funcional es muy, muy práctico. Yo la experiencia que tuve en 15MCC, con el caso de las traducciones para subtítulos del documental, por ejemplo, fue importantísimo la hoja de cálculo, el Excel, porque volqué los subtítulos con la línea de tiempo y la línea de subtítulo en castellano, que los había hecho yo, y los abrí en diferentes, o sea, dupliqué ese documento por tantos idiomas de gente que iba a participar para las traducciones. Los abrí para que eso fueran documentos abiertos, es decir, no había ningún problema en que entrara quien fuera, y dejaba un espacio para que el usuario que fuera a traducir una de esas partes se colocara su nombre para que, pues yo qué sé, de la línea 1 a la línea 100 traduzco yo. Entonces, de alguna manera, ese espacio se encargaba. Era una forma de permitir la asignación más cómoda y con gente de, ya ni siquiera es una cuestión de un colectivo, eso era gente de distintas partes del mundo, porque en el proyecto nuestro ha participado gente en Estados Unidos, en Latinoamérica y de hecho ha habido gente de Francia que nos ha ayudado con el francés y gente de Italia con el italiano, con lo cual es una herramienta muy universal, muy fácil, muy intuitiva. Y bueno, pese a la pega de que sea de quien es, pues hombre, hay que saber sacarle también el jugo a esa opción. Aquí entra en juego otro asunto bastante, bastante curioso, que para nosotros en principio no lo fue, porque veníamos trabajando así de hace mucho tiempo, pero que nos dimos cuenta al trabajar con otra gente que es importante. En los documentos colaborativos y en lo que viene a ser un trabajo de guión, es decir, un guión terminado, es una obra igual de válida que un libro o que cualquier otra cosa. Puede ser más bueno o más malo como los libros, ¿no? Pero es una obra terminada. Y cuando se habla de una obra colaborativa, había un concepto que a mí me parece muy interesante que plantea Juancar siempre, que es la renuncia al yo. Si yo soy un tipo muy elegante, escribo guay y soy genial, y además creo que mis preguntas para esta persona son las mejores del mundo, la he cagado. Porque yo no hago este programa, lo hacemos cuatro personas. Este guión tiene que estar hecho entre cuatro personas. Yo escribo mis preguntas y me desentiendo. O sea, escribo mis preguntas y luego va a entrar él y las va a reescribir. Y va a apuntar más cosas y las va a reformular y las va a cambiar. Y a mí no me tiene que joder, nunca, jamás. Y cuando él termine de hacer su trabajo, entrará otro colega y las volverá a reescribir y añadirá tres preguntas más y las cambiará de orden y las volverá a reformular. Y luego volveré a entrar yo de nuevo y trabajaré sobre lo que todo lo que han trabajado ellos. Y a ninguno de nosotros nos importa absolutamente nada que nuestras preguntas sean tocadas por alguien, porque nosotros no somos los mejores, no soy el mejor del equipo. Nuestro equipo está formado por cuatro personas. Esta renuncia al yo de la autoría, esta renuncia a lo que yo hago es mejor que lo que hacen los demás, es absolutamente imprescindible para el trabajo colaborativo. Y esto es algo de lo que sí que estoy realmente orgulloso. No estoy orgulloso ni de nuestro mierda de morro sonoro, ni de nuestra radio, ni nada. Estoy orgulloso de haber podido o de poder trabajar con cuatro personas, o con cinco, o con seis, o los que hayan trabajado en cada este, habiendo renunciado a que yo sé hacer algo mejor que los demás. Cuando tú planteas un documento colaborativo de texto, hay algo que es inherente. O sea, si yo tengo una pregunta que me he currado mucho, me he pasado cinco horas o dos o una o las que hagan hecho falta para hacer esta pregunta porque me he leído 50 textos del tío que voy a entrevistar y hago esta pregunta que es genial y de puta madre y alguien llega y me la toca, me callo porque el trabajo es de los cuatro. Aunque yo crea que mi pregunta es, incluso aun cuando crea que mi pregunta es mejor que lo que han tocado el siguiente, me callo porque luego va a llegar un tercero y la va a reformular y la va a mejorar. Siempre el asunto es que cuando tú reformulas o tocas la pregunta de alguien o la reordenas o la reorganizas, entiendes que esta persona ha echado un curro de la hostia en hacer esta pregunta. Esto puede parecer algo absurdo, pero os aseguro que cuando trabajas con más gente es acojonante la cantidad de ego que tenemos todos. Es decir, es que me has tocado esto, tío, ¿por qué has hecho esto? No sé qué. Pues porque trabajas con más gente, tronco, no es tu pregunta. Si quieres hacer entrevista tú solo, vete y entrevista a alguien tú solo. Como trabajamos cuatro, hacemos el guión cuatro. Y os puedo asegurar que siempre, siempre, siempre el guión hecho por cuatro es mejor que hecho por uno. Siempre, siempre. Pues esta es una de las bases del trabajo colaborativo. Cuando digo guión, digo cualquier otra cosa. A la hora de hacer producción, normalmente Juancar, que venía de radio, tenía una agenda bastante guapa para contactar con invitados, con colectivos, con determinadas asociaciones y tal. De repente, pues toda esta gente que va pasando, va viniendo a la radio, vienen aquí, dejan sus contactos, todo se va almacenando en otro documento abierto para todos, que va guardando todas las direcciones de la persona que viene, correo, contactos, tal, lo que te permite en cualquier momento llamar a esta persona y conseguir un contacto de alguien más que tenga. Necesito que venga, queremos entrevistar a alguien, hay que hacer un programa sobre, yo qué sé, desplazamiento dentro de las ciudades sin utilización de gasolina ni de combustibles. Vamos a hablar con gente de Bicicrítica. Ah, ¿conoces? Sí, pues vino uno que era de no sé qué. Tiras de agenda, recopilas, tal. Este trabajo, para la gente que, para los que hacéis radio y estáis familiarizados con esto, es bastante familiar. El tema es que todos los contactos tienen que ser colaborativos, conocidos por todos, y todos tenemos que tener acceso, porque todos, en algún momento, vamos a proponer un tema. De nuevo, esto es otra historia. En los grupos de trabajo no siempre hay la misma voluntad y no siempre está la misma implicación. Si somos cuatro, hay épocas en las que dos han estado súper implicados, pero otros dos, porque les ha salido un curro, no pueden trabajar tanto. El hecho de que esas dos personas estén fuera del proyecto durante un mes, dos meses o lo que haga falta, no debe afectar al resultado final del programa. Esto también es interesante. Y para que esto sea así, tiene que haber una multifunción de todos los que están trabajando. Es decir, todos tienen que tener claro cómo funciona la producción del programa, a quién se llama, quién no se llama, qué contactos tenemos, cómo se hace el guión, qué no se hace. Yo puedo estar trabajando, pero al tener un guión colaborativo al que puedo entrar a mi casa a las 10 de la noche cuando llego a trabajar, entro, le echo un vistazo y aporto algo. Aunque no tenga 5 horas para echarle, pero tengo media, puedo revisar y echar un apuntecillo. Entonces, el tener todos esta renuncia al yo, este trabajo colaborativo, hace que, por un lado, el trabajo se enriquezca y que, en cualquier caso que se caiga una sola persona del equipo de trabajo, el equipo sigue funcionando igualmente. Es decir, porque todos tenemos la posibilidad de hacer una entrevista. La primera vez que llegas a hacer locución de radio, no tienes ni idea de cómo se habla ni nada. El primer día que llegas, hablas muy poquito y no te atreves a hacer ni una pregunta. A lo mejor haces una, así que tiene más valor. A lo mejor te tiras 3 programas sin hacer ninguna pregunta y al cuarto te lanzas y haces una, ¿no? Pero tú has estado trabajando en el guión, te sientes también dueño de la entrevista, ¿no? O de lo que se vaya a decir. Entonces te animas y haces una pregunta. Y al siguiente día haces 3 preguntas y al siguiente día eres un locutor más. Al principio, pues tu voz te suena rara o eres un, yo qué sé, más vergonzoso. El asunto es que al final, al cabo de 15 programas, eres un locutor más o menos decente. Y si el locutor guay que lo hace muy bien ese día no está, tú te haces cargo de toda la entrevista porque tienes tablas. Este sistema de la multifuncionalidad y del trabajo colaborativo tiene estas ventajas. O sea, el equipo está bien engrasado, funciona bien y todos podemos asumir todas las tareas, excepto la de la técnica, que eso ya es otra cosa que llegará más tarde. Bueno, Nacho, un segundito. Yo sí quería decir en el tema de la despersonalización del trabajo y la asunción del trabajo como equipo, ahí entran muchos conflictos, ¿no? Porque digamos que desde que eres muy pequeño en la escuela o en tu trabajo diario, se te ha enseñado que tienes que ser una persona individual, ¿no? Que lo tuyo es tuyo y que no te lo quiten los demás, que tienes que competir con el de al lado. Todo eso va minando una serie de valores que llega un momento que cuando dices, joder, si cuando quiero trabajar en equipo me cuesta mucho. A la gente que nunca ha tenido este tipo de experiencias, cuando le planteas esto y decir, mira, lo que tú hagas da igual lo que hagas, lo que importa es lo que al final salga. Si vienes de un trabajo normal, de estos de 8 horas en el que tienes que pelear con el de al lado por vete a saber qué, al principio esto es una idea que rompe mucho, ¿no? Cuando empezamos a rodar con este tema, hemos encontrado que nosotros, que ya llevamos tiempo con esto a raíz del Mordor Sonoro, pues nos era muy sencillo, ¿no? También, digamos, en la vida real, fuera de los micrófonos, también somos amigos de hace muchos años y digamos que tenemos cierta sincronía, ¿no? En muchos temas. Pero gente que, digamos, con las que nos relacionábamos más de inicio únicamente por temas radiofónicos para hacer esa entrevista, nos costaba más hacerlo, ¿no? Al final hemos visto que la experiencia nos ha dicho que acoplarse incluso con gente con la que tienes menos afinidad a nivel personal, es posible, siempre y cuando caiga ese tabú de mi trabajo es mío y que no me lo toquen. Y eso al principio cuesta un poco. Una vez que superas esa primera barrera, el trabajo en equipo es muy satisfactorio, muchísimo más satisfactorio que el trabajo individual, esto sin duda ninguna. Y hay una cosa que mola un montón, y es que al final, entre los miembros del equipo, se produce una especie de acople de cabezas, en la que tú empiezas a escribir un guión, y el otro te toca la pregunta mágica, como decía Nacho, el otro la vuelve a tocar, el otro no sé qué, tú luego entras y dices, uy, esta hora la cambio de sitio, y al final del todo llega el viernes a las 4 menos 5 de la tarde, que es 5 minutos antes de que empiece el programa, lees el guión y llega un momento mágico para mí en el que yo no sé qué he escrito yo y lo que no he escrito yo. Porque como lo han tocado tanto, lo ha puesto, no sé qué, hay cosas que yo podría llegar a asumir como que las he escrito yo, pero digo, pero yo esto no lo he escrito yo. Entonces llega un momento en el que las 4 cabezas que piensan ese guión es una sola cabeza, ¿no? Realmente se ha producido un trabajo en equipo, pero real, ¿no? Como cuando hacíamos la facultad que decías, a ver, tenemos que hacer el trabajo juntos. Bueno, tú la primera parte, tú la segunda y yo la tercera. Luego lo pegaba, le ponía el mismo formato y trabajo en equipo. Y eso no es trabajo en equipo ni es nada, eso es una bazofia. Porque en ningún momento la primera parte ha sido consensuada por las otras dos personas. Y nadie ha aportado nada más que tú a esa primera parte, ¿no? Aquí sí que se produce un trabajo en equipo real en el que dices, todas las personas han pensado sobre todas las partes. Y además es que la cabeza humana es un poco puñetera porque tú dices, tengo que escribir un guión para entrevistar a, yo qué sé, a los de la plataforma Eurovegas, no, que vinieron al programa, ¿no? Y lo tienes en blanco y resulta que no se te ocurre poner nada, ¿no? Y dices, sí. Pues, ¿desde cuándo lleva funcionando la plataforma? ¿O qué es Eurovegas? Preguntas básicas, ¿no? De estas que dices, joder, pues la más cutre, cuando lo tienes en blanco. El siguiente que entra, que ya ve tus 5 preguntas básicas, dice, uy, es que esto no es así. Es que aquí lo que tenías que haber dicho no es desde cuándo empezáis, sino por qué os juntasteis y por qué además los tres estos colectivos tiraron de aquellos otros dos, que lo importante es eso. Eso solamente se te ocurre cuando ya alguien ha escrito algo. Si está en blanco, eso no se te ocurre. Digamos que, y es que además somos así de puñeteros, es más fácil criticar lo que alguien ha hecho y añadir algo que escribir algo de nuevas. Entonces, a veces es muy importante que llegue alguien de primeras, escriba en blanco y decir, voy a escribir las 10 primeras preguntas chorras básicas para que los demás, el resto del equipo, podáis empezar a trabajar ya sobre esa base colaborativa en las que probablemente estas 10 primeras preguntas, que son las más difíciles de escribir, aunque son las más moñas, al final no va a quedar ninguna de esas. Y todas ellas van a cambiar de forma. Pero luego, el que entra y ha escrito esas primeras 10 preguntas y ve que se han derrumbado totalmente para poner otras, dice, ahora está mejor. No están mis preguntas, pero ahora está mejor. Porque es más fácil pensar sobre algo que ya está pensado, la técnica está del brainstorming, ¿no? De que uno dice algo y a otro se le ocurre algo mejor. Pero a esa segunda idea no hubiera llegado de primeras. Siempre es mejor pensar sobre alguien que ha pensado ya, aunque sea una mierda lo que ha pensado inicialmente, que sobre un papel en blanco. Enfrentarse a un papel en blanco para escribir, para dibujar o para hacer una entrevista es muy difícil. Cuando empiezas con el guión en blanco dices... Pff". Y nosotros ya paso tenemos también una técnica que es la de romper el hielo, que es que siempre empezamos con las mismas preguntas. Incluso en el propio programa decimos, bueno, la primera pregunta es obligada. Y siempre ponemos la primera pregunta, siempre es la misma. Entonces ya tenemos, cuando decimos, bueno, voy a arrancar el guión, venga, vale, ponemos el formato y las primeras 10 preguntas siempre son las mismas. Luego ya a partir de ahí ya el método cambia. Estos son trucos también que nos han servido para incluso empezar a rodar esa técnica colaborativa en un momento en el que está todo en blanco, está todo frío y no hay nada sobre lo que colaborar. Digamos que para colaborar un equipo ya necesita que haya un trabajo previo. Entonces siempre tiene que haber un sacrificado, ¿no?, del equipo que diga, yo echo a rodar la bola cuesta abajo y vas a ver como la bola de nieve al final, cuando llega al final de la cuesta, va a ser muy gorda. Pero al principio esa bola pequeña es muy difícil echarla a rodar. Y aquí entra en juego otro asunto. A la hora de organizar el tema, ya nos vamos a centrar un poco más en herramientas y formatos estándares que hemos creado, que pueden ser útiles o pueden no serlo, pero que creemos que es importante a la hora de hacer el trabajo colaborativo el tener unos estándares de funcionamiento. Un estándar de funcionamiento propio interno. Quien tiene la idea, empieza. Es decir... todas las semanas tenemos que hacer una entrevista o un programa, en nuestro caso de entrevista, a que luego hemos empezado a hacer programas monográficos también. Quien empieza, o sea, quien tiene la idea, este viernes de qué hacemos, correo habitual, o tenemos una agenda, ¿no? Una agenda dentitampada o lo que sea. El viernes 5 de octubre hay que hacer un programa y lo tenemos vacío. Y entonces tú estás en tu casa sacándote un moco ahí y de repente se te ocurre... Anda, pues podíamos a los fabricantes de Kleenex, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa que te venga a la cabeza. Y entonces, de repente, lo lanzas. Si hay una aprobación, es decir, si dicen, ah, pues nos parece interesante, el fabricante de Kleenex evidentemente no saldría, pero bueno, vamos a poner el ejemplo de que saliera. Tú, que eres el que ha puesto el fabricante de Kleenex, tienes que empezar a poner en marcha la maquinaria de ese programa. Estamos hablando de a un mes vista. La maquinaria de ese programa comienza, evidentemente, por la producción, contactar a alguien que nos pueda representar a los fabricantes de pañuelos, ¿no? Bueno, pues este asunto de los fabricantes de pañuelos, en comenzar la producción, empieza con el contacto y empieza con la apertura de los documentos. Para nosotros la apertura de documentos, o sea, es decir, que te llega a tu correo el... Barrio Canino número 93, los fabricantes de Kleenex, y te abres y te aparece un documento en blanco. Ese es el comienzo del programa para nosotros. Implica contactar con los individuos y empezar a trabajar en el guión. Además, nos hemos autoimpuesto que eso tiene que tener una formalización, o sea, tiene que estar estandarizado, que el programa tiene que llevar un nombre, una fecha, un número de programa y un tal. Esto es muy útil a la hora de guardarlos. Tú tienes un montón de trabajo, llevas no sé cuántos programas realizados, pero tú miras el archivo del Google Docs que tenemos guardados ahí y todos están guardaditos con un orden. Tienen su fecha, su tal, de manera que en cualquier momento puedes tirar la vista atrás y decir, cuando hablé con no sé quién, y miras, pum, aquí colocado. Es importante también este tema de la estandarización de los títulos, de la forma de guardar los archivos, de todo ese tipo de cosas. Nos autoimponemos también el tema... de poner música en el programa. Aquí entra un concepto también bastante interesante, el tema de música con derecho de autor, música sin derecho de autor. En nuestro caso, nos la suda, así literalmente, no hemos hecho ningún caso nunca del tema de derecho de autor. Si algún día viene a la GAE, que eso sí lo hablaba antes con Fide, pues ya veremos lo que hacemos. No tenemos un pavo para responder, pues bueno, ya veremos, a ver. Pero en cualquier caso, hemos decidido que nos da igual, ponemos música con derecho de autor, eso ya es una decisión propia de cada uno, ¿no? Se puede tirar de música copyleft o no. En nuestro caso lo hacemos así. se plantea también el tema. Hay un tema musical, hay un tema de la entrevista, intentamos que el tema de la música o la música vaya relacionada con ese tema. Trabajo colaborativo, se lanza lista, hay que hacer una música, este programa tiene que ir música sobre los fabricantes de pañuelos. A ver, ¿qué música va relacionada con fabricantes de pañuelos? Joder, y yo qué sé, ¿sabes? Empiezas a ver búsquedas por internet, que hay una canción que habla de los clines, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Este tipo de cosas. Bueno, todo eso tiene que ir. Se van añadiendo, implica escribir un pequeño guión explicativo sobre la música, este guión también es colaborativo, todo ese trabajo tiene que hacerse entre todos de todas las maneras, hay que normalizar los archivos de audio, y aquí entra otro tema que vamos a hablar ahora. ¿Qué os decía antes? Cuando yo me siento en el minuto uno de la entrevista, tengo que saber todo lo que va a pasar. Evidentemente, ya sé qué guión va a haber, porque he contribuido a fabricarlo y sé qué es lo que se va a preguntar. Pero es que además va a sonar un número de canciones. Yo, que estoy aquí, y los otros dos que están conmigo, y este tipo, que es el que está en la técnica, sabe qué canciones van a sonar. Yo sé qué número de canciones son, él sabe qué número de canciones. Para esto hay un formato estándar que se llama escaleta, esta escaleta que está numerada, los tiempos estandarizados de cuándo van a sonar, qué canción cómo se llama y todo eso. Esto yo lo daba por entendido que esto es normal y que todo el mundo funciona de esta manera. No. He llegado a programas con gente que lleva haciendo radio 5 años y no sabían ni manejar una escaleta. Y yo os digo que no soy periodista, que jamás he visto una escaleta en mi vida. La primera escaleta que tuve en mi vida me la fotocopió este hombre y me dijo, esto es una escaleta, es unas celdillas así donde vas poniendo el nombre de lo que va a sonar, en qué minuto y qué orden de reproducción lleva. Bien, nuestra forma de trabajar es la siguiente, por si os puede valer de algo. Cogemos los temas y los que van a sonar, músicas, cuñas, introducciones, cortinillas, intros, indicativos, todo. Todo va numerado, desde el número que sigue en la escaleta, los archivos de MP3 que vamos a reproducir son exactamente esos, llevan exactamente el mismo número. Y además, si yo en un momento digo, dado, sé que vamos cortos de tiempo y la 5 no va a sonar, si yo digo la 5 no va a sonar, todos los que están en la mesa saben cuál es la 5. No es tu número 3, tu número 6 y mi número 4. Es la 5 y todos sabemos qué es lo que va a sonar. Porque tenemos una escaleta donde pone la 5 en la canción de los Menganitis. Y todos sabemos que los Menganitis no van a sonar. Así no hay ningún problema de entrevista ni nada de eso. Y además de todo esto, aunque tengamos las canciones subidas en un Dropbox o algo así, que en cualquier momento podemos bajarlos y tal, llevamos siempre un soporte físico donde van toda la música y todo lo que va a sonar en ese programa, porque puede que esté subido en una herramienta de internet, pero si se cae la red o pasa cualquier historia o se jode el Dropbox o cualquier historia, tenemos un aparato donde está todo físicamente medido. Te lo pinchas en el ordenador, se reproduce y no hay ningún problema. Es decir, hay que trabajar con red de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es una parte también del control, desde el momento uno en que yo me siento en la mesa hasta el minuto 120, sabemos todo lo que va a pasar porque disponemos de todas las herramientas para que eso pase, excepto que el entrevistado se caiga, tenga un accidente, no venga. Pero en cualquier caso, sabes muy bien todo lo que va a ocurrir porque todas las variables del programa que tienes entre las manos las tienes controladas. Esto, que para mí era algo muy normal, porque lo hago con mis colegas desde hace un mogollón de años, cuando te pones a trabajar con otra gente, de repente no funciona así. Y me siento inseguro. Voy a hacer un programa de radio y no lo tengo controlado, que también puede molar, ¿eh? También puede molar hacer radio a lo loco, ¿no? Ahí nos lanzamos y a ver qué pasa. También se puede hacer y también es interesante. Pero cuando inviertes un montón de tiempo de tu vida en realizar un programa de radio, realizar un guión, buscarte toda la documentación, buscar al entrevistado y tal, pues no quiero que salga una mierda, quiero que salga de puta madre. Entonces, para eso quiero ir muy seguro con lo que tengo sobre la mesa y cómo va a funcionar, ¿no? A veces me da la sensación de que cuando voy a trabajar con otra gente, lo que para mí es trabajo colaborativo y guay, de puta madre, y asambleario y tal, me siento un poco nazi con otra gente, ¿no? Porque es como, hostia, tío, no tenéis esto, pero no habéis traído esto, no funciona de esta manera, ¿no? Y también tienes que aprender a transigir con este tipo de cosas. Pero desde luego te sientes menos seguro, ¿no? Con el resultado que vas a tener. Ya os digo, normalizamos todo, tenemos todo sobre la mesa, tenemos todo lo que va a sonar, todo numerado, todos sabemos lo que hay un guión, hay una escaleta, todo funciona a la perfección, va engrasado. Hacemos el día de la entrevista, pues los roles. Antes del día de la entrevista. Ah, bueno, sí, perdón. Hay una labor de preproducción previa que nosotros realizamos por medio de redes sociales, pues Twitter y Facebook. Ya os digo que lo que en principio nos parecía el horror, Facebook y Twitter son el enemigo, pues nos hemos dado cuenta que funciona bastante bien a la hora de comunicarnos con la gente que nos oye, ¿no? Pues, lo único también decir que como herramienta libre, en el caso de Twitter está idéntica, que es el mismo sistema de Twitter, pero con una herramienta abierta y libre. Y que bueno, que no está de más tener una cuenta paralela y vinculada a Twitter, porque en algún momento Twitter nos lo ponen de pago y a lo mejor pues tenemos que hacer una migración masiva a idéntica. En todo caso, la planificación que se tiene que hacer en redes, desde el punto de vista en el que es una emisora o una emisión que se hace únicamente online, que no tiene una emisión en FM, es importante hacerla con anterioridad. Para que realmente la audiencia que tienes generada, que también se relaciona con la comunidad que hablaba al principio Harry, ¿no? De todo el tema de la gente que te sigue. Ya no solamente es un número de seguidores, sino que si tienes un tema, a lo mejor utilizando el hashtag adecuado, consigues que mucha más gente siga un programa determinado. Entonces, para hacer esa labor comunicativa, pues tienes que tener también una planificación. No vale tampoco con decir, me pongo ahora a escribir 20 tweets a lo loco y seguro que lo peto. Porque en realidad, para que yo creo que una audiencia vaya creciendo progresivamente, pues tienes que hacer un calendario de trabajo. Y un calendario lo puedes hacer o bien manual, es decir, que digas, bueno, nosotros somos cuatro, pues vamos a poner en un calendario cómo queremos. ¿Cómo queremos? Tenemos ya los programas del próximo mes, por ejemplo, ya planificados. Entonces, con ese trabajo previo de todo lo que se ha ido hablando, ahora la parte comunicativa también hay que haciéndola así adelantada. Entonces, por ejemplo, está la herramienta Hootsuite, que tiene su versión gratuita y su versión premium. La versión gratuita no puedes hacer una subida de tweets o de posts de Facebook en bloque, pero sí lo puedes hacer de forma manual. Y además incluso lo puedes hacer con varias cuentas. Si no solamente tienes, por ejemplo, en el caso de Barrio Canino, puedes emitir no solamente información hacia Barrio Canino, sino también puedes hacerlo con Agora Sol, que es la madre, ¿no? O, por ejemplo, nosotros aquí en Radio Guerrilla podemos emitir, se pueden, digamos, hacer programaciones para que se emitan en diferentes momentos, en diferentes cuentas, y vas generando un ruido alrededor del programa en cuestión. Eso se puede hacer también colaborativamente. Puedes tener un único usuario y contraseña que sirva para diferentes personas o, en el caso, por ejemplo, de Twitter, en la versión, desde luego, en la versión móvil, cada persona puede, con ese usuario y contraseña, añadir la cuenta a su cuenta de Twitter del teléfono, con lo cual, aunque tú tengas tu cuenta personal, puedes cambiarte a la cuenta del programa o de la emisora y aprovechar para ir tuiteando de vez en cuando. Entonces, yo soy partidaria de hacer una planificación general de tweets que vayan incluso recordando programas antiguos o informaciones anteriores, que vayan saliendo de forma progresiva sin saturar ni ser un spammer, pero sí que con una cierta frecuencia, para que de alguna manera tu audiencia, pues el ya sabes que Twitter es como un flujo como de un río. Entonces, si tú realmente quieres que la gente esté al tanto de lo que pasa, no vale con que pongas una vez un tuit con una información sobre tu canal en YouTube o tu iVoox o tu página de Facebook, sino que tienes que ir repitiéndolo, procurando no ser muy cansino, pero también dándonos cuenta de que los nuevos seguidores que vayas teniendo son gente nueva que tampoco sabe nada de ti, con lo cual, cuanta más información repitas de una forma pues un poco diferente, también lo van a agradecer. Y también es una manera de ir tirando de hemeroteca. Aprovechar también esa forma de comunicación para no dejar caer en el olvido montones de materiales y trabajo que se ha hecho ya. Es decir, está muy bien preparar eso, digamos, como una especie como de chorizo que lo tenemos preparado atemporalmente. Y luego, localmente, para cuando quieres hacer una campaña para cada semana, por ejemplo, si cada semana tienes un programa nuevo, puedes procurar hacer una planificación luego ya por semana. O sea, tú puedes hacer como una planificación de un mes. Si tienes la versión premium de Hootsuite, puedes hacer una programación en lote que te permite subir hasta 150 tweets por cuenta. Entonces, pues puedes hacer una planificación para un mes o para dos meses o para tres meses, en función de la densidad de tweets que quieras subir. Y luego puedes hacer una planificación más pequeña, en la que de forma manual vas programando pues para la siguiente semana. Pues vamos a hablar vamos a entrevistar a tal persona o a tal colectivo, y vas generando un ruido de tweets esa semana en relación a ese hecho concreto. Llegado el día, además, se debe intensificar digamos, ese flujo para que, bueno, pues para que sea acorde con la necesidad de que la gente pues te escuche en directo y no solamente en diferido, ¿no? O sea, que está bien. Y aparte, la comunicación durante el programa. Nosotros tenemos una emisora online, además, por motivos técnicos cutres en la emisora, no teníamos disponible el teléfono fijo durante el tiempo de la entrevista. y el Twitter ha sido la comunicación. Durante el tiempo que estás haciendo la entrevista, que estás emitiendo, en nuestro caso, es verdad, en nuestro caso, pues ya te digo, os digo, emitimos nuestro programa de viernes de 4 a 6, ¿no? Pero estamos emitiendo en directo, aunque luego el audio vaya en formato podcast, que se queda almacenado, hacemos el programa en directo. La única forma que teníamos de comunicación con la gente que nos estaba oyendo era mediante el Twitter. Entonces, este asunto hace que Twitter para nosotros se convierta en imprescindible porque no disponemos de que nadie nos vaya a llamar. También, no sé por qué, dudo mucho que nadie vaya a jugar el teléfono para llamarnos y, sin embargo, a la gente le da por poner gilipolleces en un Twitter que nos llegan y nos reímos también todos juntos, ¿no? Entonces, el Twitter para nosotros se ha convertido también en una herramienta de comunicación con la gente, con los oyentes, imprescindible. De todas maneras, también decir que las redes sociales, cada red tiene una personalidad distinta, por decirlo de alguna manera. No puedes actuar de la misma manera en Twitter como que en Facebook. Yo no soy partidaria de vincular cuentas, de decir lo que publique en Twitter que me salga en Facebook, porque me parece que la audiencia se crea de una forma diferente y eso también es interesante. Facebook es un espacio mucho más sereno. No puedes saturar con la misma información, no tiene ningún sentido que repitas cosas, porque en realidad tu timeline en Facebook es de fácil acceso a la persona que te siga en tu página, en tu fanpage, ¿no? Entonces, por ejemplo, que dediques un poco de tiempo a que una vez que, por ejemplo, se ha hecho el programa, si se ha colgado eso ya en el blog, pues dediques el tiempo como para decir, bueno, ahora incluyo esta información en Facebook y explico que hemos estado haciendo este programa con sus fotitos y su vídeo y tal, pues eso también le da un valor añadido y se lo estás ofreciendo a una audiencia que ya te sigue y que te va a permitir que estés generando un corpus también diferente al de Twitter, que es como más la inmediatez, la comunicación directa, la bidireccional, es decir, a través de Twitter puedes recibir un feedback que a través de Facebook, aunque lo puedas recibir, no es ni tan directo ni es necesario que sea en tiempo real. Pero da mucho lugar a la chorrada también, ¿eh? Te dejan un montón de apuntes estúpidos ahí en el Facebook, la gente, que no sé qué, que también mola eso. Bueno, pues ya has tuiteado todo lo que tienes que tuitear, has hecho el guión, estás estupendamente, te sientas en la mesa, llega el invitado a tiempo, cosa que hemos tenido mucha suerte. Además, lo comentaba con Juancar, en 96 programas solamente ha llegado una vez tarde una persona y se disculpó y fue muy elegante, o sea que hemos tenido mucha suerte en este aspecto. Hacer la entrevista, tenemos un formato que hemos seguido estándar, ¿no? De 15 minutos de entrevista, un temita musical, 15 minutos de entrevista, hasta 2 horas de entrevista. Y dice, y toda la gente te mira y te dice, ¿qué hacéis un programa de 2 horas con un entrevistado, tío? Pero eso es un ladrillo insoportable. No sé, pues a la gente le gusta, tío. Y ya os digo de nuevo que como tampoco nunca nos hemos ido moviendo por lo que a la gente le puede gustar, es un formato periodístico aceptable o no, pues nos da igual, seguimos haciendo una entrevista de 2 horas. Y lo curioso del asunto es que los entrevistados llegan, se sientan allí, o sea, aquí tenemos 2 formatos, ¿no? El formato Radio Guerrilla, en el cual tú sales del estudio y vas a casa del individuo, o el formato en el que la persona viene a tu estudio. Cuando la persona viene a tu estudio, normalmente están ahí como... Hay gente que ha dado 1000 entrevistas, están súper acostumbrados, pero gente que son de colectivos, a lo mejor, que no tienen mucho recorrido tal y no han ido nunca a una entrevista de radio, y a lo mejor vienen un poco nerviosos y tal, ¿no? Entonces, siempre, pues, el rollo de crear buen ambiente, las chorradas de turno, ahí nos reímos un poco, y lo que en principio la gente te dice, 2 horas hablando, tal, y cuando llevas 2 horas... dice Juancar, hostia, que ya se nos ha ido el tiempo, tal, que tenemos que cortar. Y te has tirado 2 horas hablando y no te has enterado de nada. O sea, porque estás ahí de charla realmente, ¿no? Estás ahí en un buen rollo, llevas un guión, te ha salido el guión 30 veces, que es lo que suele ocurrir normalmente, pero bueno, estás ahí jiji, jaja, te has reído, la persona se la pasa de puta madre, tú la pasas de puta madre, hemos hecho un programa interesante, todos contentos, y se acaba la entrevista. Eso en el formato cuando vienen a la radio, pero cuando vas a su casa o a su estudio o a su centro social o a lo que sea, es aún mejor, porque la gente está en su rollo, ¿no? Está en su ambiente, ellos se sienten cómodos, están en su casa y entonces ellos mandan. Y entonces ni siquiera están nerviosos en el minuto uno, sino que directamente tú haces la imagen gilipolleces y además como se sienten en su casa, estamos riéndonos en mi casa. Y entonces además te cuentan un montón de cosas más que a lo mejor no te hubieran contado si hubieran ido al estudio, porque están relajados, están a gusto. Y esta es una de las cosas principales que hemos intentado siempre hacer en el programa a la hora de la entrevista, ¿no? Lo del crear el buen rollito y el ambiente. Y aparte de haber conseguido entrevistas muy guapas, es que además hemos conseguido colegas, ¿no? Que eso también es muy importante. No solamente que hay gente oyendo el programa porque les pueda interesar o no interesar el formato del programa o la entrevista o el tema que se vaya a tratar, sino que además muchos de la gente que ha venido a ser entrevistada al programa se han convertido en colegas, se han convertido en oyentes del programa, y mucha gente ha acabado viniendo 5 veces al programa por diferentes motivos distintos, porque hay gente que es multifunción y está en 50 asociaciones y colectivos distintos, que eso también ocurre, y otros porque son colegas y han acabado viniendo después al programa porque les moló y venían, se sentaban a la mesa y charlaban también como una persona, como un entrevistador más o lo que fuera, ¿no? Y esto a nosotros es lo que, una de las cosas que más nos mueve. No hacemos esto evidentemente por la pasta, porque no ganamos un duro, lo hacemos porque nos gusta, y si no nos divirtiéramos haciéndolo, pues evidentemente no lo haríamos, ¿no? Entonces, si no conseguimos crear ese buen ambiente y ese buen rollo, o sea, yo no voy a gastar 2 horas de mi vida de la entrevista, más todo el trabajo previo que llevo para ir a sufrir allí. O sea, voy a estar ahí 2 horas. O sea, para mí llegar el viernes a las 4 es un subidón. O sea, vengo aquí a pasármelo de puta madre. Y si no es así, no merece la pena hacerlo. Con lo cual vas a poner todo de tu parte para que sea de esta manera, ¿no? Una vez que la entrevista ha terminado y tal, a lo largo de toda la entrevista, ya os digo, se han ido tuiteando algunas de las cosas, ha habido comunicación, gente que está oyéndolo te va escribiendo y tal. Pues entonces ya llega el trabajo de postproducción. Este trabajo de postproducción, que mayoritariamente durante mucho tiempo ha llevado Juancar, pues porque ya os digo que es el tipo currante y tecnológicamente avanzado de nosotros, exige que no sea así, ¿no? No puedes dejar recaer todo el trabajo. Daros cuenta que editar un máster de 2 horas, en el mejor de los casos, es un curro bastante chungo. O sea, tienes que coger el audio, normalizarlo, limpiarlo, quitar cosas que hayan salido mal. Si es que ha salido mal, teniendo en cuenta que estamos en directo, pues a lo mejor te puede interesar tal. O puedes intentar nivelar volúmenes. Nosotros normalmente no tocamos mucho lo que es los audios. Tal como van, se limpian, se normalizan y salen con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero ese trabajo es un trabajo que es pesado y es un coñazo. Entonces, hay que capacitar tecnológicamente a todos los miembros del equipo para que lo hagan. Y no es justo que una persona se lleve siempre ese trabajo. Este trabajo normalmente lo suelen hacer los técnicos. Y no sé muy bien por qué. Porque una cosa es que no se va a manejar una mesa, que podemos no saber manejar una mesa, pero llevarme un audio a mi casa, a abrirme un programa, en este caso, a un Adobe Audition, un Audacity, que es libre, normalizar el audio y darle un formato estándar, subirlo a un lugar de alojamiento en internet, no hace falta ser técnico para eso. O sea que esto lo podemos hacer todos y liberamos de mucho trabajo a los técnicos. Así que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de lo que es la capacitación multitarea de todos los miembros del equipo. Ya os digo que este es normalmente lo que hacemos, lo subimos a plataforma iVoox, como veníamos haciendo antiguamente con Mordor Sonoro, porque es un entorno muy de radios, se comparte mucho material de radio. Lo subimos también a Archive, o Archive, como cada uno digamos. Archive.org es una plataforma de alojamiento de audios que tiene como condición esencial que sean, que cedas tus derechos, ¿no? Que sean copyleft. No, en este caso no tengo ni idea. Es el caso de Archive.org es una... Tú subes tus audios ahí, es una gran plataforma para compartir audios con esa condición de que tú tienes que tener una licencia copyleft que otorgas a tu audio, sea la que sea tu obra, en nuestro caso programas de radio. Te subes directamente el audio con la calidad que tú le quieras dar, intentas dar la mejor posible, y automáticamente Archive.org te lo convierte a los formatos de audio más estándar, ¿no? MP3, que es el que todo el mundo utiliza, pero te lo convierte también a FLAC y a OGBorbis, me parece, ¿no? Estos son los 3 formatos que te proporciona. Entras a formar parte de esta gran mega comunidad de audios que está subiendo audios hasta todo perro pichichi, desde gente que hace cosas muy interesantes hasta matados como nosotros. Y entonces lo interesante del asunto es que estás contribuyendo a una biblioteca brutal que es de código libre, que no pertenece a ninguna empresa. De esto sí que estamos orgullosos, de meter algo de audio y de material a archive.org. Y que además te permite introducir con un player en cualquiera de tus blogs o de publicaciones o de Facebook o lo que sea el audio que te estás subiendo. Y además con una calidad bastante alta y además sin limitación de megas. O sea, ves un archivo, un chorizo tremendo, tú te lo subes ahí arriba, ocupe lo que ocupe. Lo subimos a iVoox, lo subimos a Archive. Estamos subiéndolo últimamente al Mega también, porque tienes una capacidad de descarga bastante elevada, aunque sabemos que lo del Mega, el Mega Upload es un tipo mafioso que se dedica a lucrarse con el trabajo de los demás, pero bueno, por proporcionar a la gente, si quiere descargarse a alguien en un formato bastante elevado, de 192 kilobytes por segundo, el programa, pues lo podría hacer de esa manera. Y luego, por último, el programa entra dentro de lo que es la parrilla general de Agora Sol Radio. Agora Sol Radio tiene una parrilla que estamos alimentando, esto también os puede contar bastante más Juan Carlos, se alimenta de los programas que se emiten en directo, y todos los huecos que no son en directo se están emitiendo con música para llenar huecos o con repetición de programas. Esta parrilla la estamos utilizando, bueno, no la renovamos todo lo que debiéramos, pero bueno, se renueva por un equipo capacitado técnico, de nuevo error, porque esto es una situación que cuando nosotros llegamos para 2011 a la radio nos quedamos bastante flipados. Nosotros ya digo que veníamos trabajando con esta dinámica que os he contado y llegamos ahora a Sol Radio y nos encontramos con que hay un equipo de técnicos, que en realidad eran tres y uno no aparecía por allí prácticamente nunca, que se encargaban de hacer la técnica a todos los programas. Nosotros, en ese caso, venimos y les dimos un alivio, ¿no? Porque traíamos a Juan, que era nuestro técnico, nos sentábamos a hacer nuestro programa y ese día no tenía que venir nadie, y nos lo agradecieron. Pero había dos técnicos que se comían el marrón de hacer la técnica a todos los programas de la radio. Y entonces, estos tíos, ¿qué pasó? Que cuando llevaban 4 meses se quemaron y se fueron, porque llevaban allí todo el día metidos y estaban hasta las narices. ¿Qué ocurrió cuando pasó esto? Que prácticamente Barrio Canino, que era un programa que traía un técnico propio y otro más, eran los únicos programas que podían funcionar, porque el resto de programas no tenían técnico. Esto obligó a una remodelación de Agora Sol Radio completa, es decir, todos los programas de Agora Sol Radio, a partir de ese momento, empezaron a tener que capacitarse técnicamente para hacer su propia técnica. Y esto, yo os digo que Agora Sol Radio, durante los años que llevamos funcionando, ha habido épocas en que ha estado en la mierda más absoluta, es decir, quedaban 4 días allí funcionando. Ha habido épocas que ha sido lo más miserable, pero siempre ha podido seguir funcionando porque siempre había programas que eran autogestionados completamente. A partir de ese momento, cuando sumándole a eso todas las mudanzas que hemos tenido que hacer en la radio por desalojos o por cambio de local o por lo que sea, todos los momentos que ha habido de refundación de la radio, es decir, movimiento, empezar de cero, la exigencia que se ha impuesto a todos los programas que entraban era la capacitación técnica de sus programas. Digamos que todos los programas tienen que ser autónomos dentro de la radio y tienen que funcionar como tales. Si no, no puedes hacer radio, porque no hay ningún técnico, o sea, nadie te va a hacer la técnica. Esto el otro día en una asamblea lo hablábamos y decía alguien que esto echa para atrás a la gente a la hora de hacer radio, ¿no? Porque si yo tengo una idea, pues como hacíamos al principio, tengo una idea, me gusta hacer entrevistas, pues llego a un sitio, hay un técnico, yo me siento, hablo y hago programas. Pero esto no es viable para la radio. Una radio libre como es Agora Sol Radio, que es una radio libre que además es móvil, porque es que nos echan cada 2x3 y tenemos que movernos, y que tiene una parrilla con unos tiempos que uno está midiendo el lunes a las 5 de la tarde, otros... No puedes tener un técnico, no pagamos a un técnico para que esté allí, no hay dinero de por medio. Para que la radio sea viable y autónoma, exige que todos los programas que están dentro de la radio sean autónomos. Y esto es bastante difícil de conseguir. Para ello hay soluciones, evidentemente, se hacen talleres de capacitación. Cada X tiempo se hace un taller, viene Juancar o viene Rafa o viene otra gente que hace técnica, da un taller, cuenta a la gente cómo funciona la mesa, cómo se suben los audios, cómo se hace toda la historia, y esto permite que los programas nuevos que están entrando sean independientes. Puedes cambiar de parrilla si hay un hueco, porque no tienes que llamar a nadie para que venga a hacértelo. Si hay un hueco, ese día tú vas, haces tu programa, lo emites en directo, lo subes al archivo, y se acabó. Y yo creo que si Agora Sol Radio no se ha muerto ya, es gracias a este asunto de la capacitación múltiple de todos los programas y la autonomía total de todos los programas que hay dentro. Esto... Sí, hay un reto pendiente, y es que gente que ha estado en un taller técnico imparta un taller técnico para el siguiente que venga. El día que consigamos hacer eso, tendremos ya la fórmula de la vida eterna ya para la radio libre. Porque de momento lo que estamos haciendo es replicar el taller técnico que se le da a la gente que viene, pues cuando viene otro se le vuelve a dar el mismo taller técnico, pero normalmente siempre, entre comillas, liderado por las mismas personas, ¿no? Que sistemáticamente nos encargamos de enseñar a la gente. Si alguien que ha aprendido allí consigue enseñar a otro, y sería ya un crecimiento ya no geométrico sino exponencial del conocimiento de la radio, ¿no? Y el día que consigamos eso, y estamos a punto de conseguirlo la próxima semana, vamos a conseguir ya el culmen. La próxima semana tenemos otro taller, bueno, no sabemos muy bien la fecha porque lo hemos cambiado muchas veces de fecha, pero espero que sea la próxima semana. Tenemos otro taller técnico para capacitar a toda la gente que se ha sumado ahora al proyecto, ¿no? Que además hay bastantes programas nuevos después de esta última mudanza. ¿Qué pasa con eso? Que decía uno de ellos, que estuvo en el taller anterior, decía, hay que escribir un manual. Con fotos y un manual operativo de la radio, porque una cosa es manejar un estudio de radio y otra cosa es manejar el estudio de radio de Agora Sol Radio, que está lleno de ñapas, porque es que tenemos que incluso enseñar a la gente que sabe, porque es que hay que verlo, ¿no?, lo que tenemos ahí montado. Y claro, yo le decía, vale, hay que hacer el manual operativo, no solamente cómo se maneja la radio, sino cómo se maneja esta radio concretamente. Y yo decía, vale, estupendamente. Y digo, joder, es que yo impartí el taller anterior, el anterior del anterior, y ahora me va a tocar hacer el manual, y además ahora me pillan una época ahí de curro muy chungo, que no tengo tantas horas para dedicarle a hacer manuales, ¿no? Y además que yo también quiero hacer un programa de radio, ¿no? Que para eso estamos allí. Y yo decía, vale, vamos a hacer el manual. Y ya dije, tengo una idea, ¿por qué no lo haces tú? Y yo digo, es que yo voy a ir allí de alumno. Y digo, ah, mira, mejor, ¿no? Entonces, coge apuntes. Entonces ya dije, digo, se me ocurre una cosa mejor. Y de momento se lo he dicho a este, que es el que me lo dijo, pero tengo que decírselo esta semana al resto de la gente por la lista de correo. Entonces el reto que le vamos a lanzar, y yo creo que esto hago, espero que funcione, es decir, yo voy a dar el taller técnico, pero yo mientras hablo no puedo apuntar. Entonces vamos a establecer un poco la obligación de toda la peña que está en ese taller técnico, que van a ser, por lo que se han apuntado así en la lista de correo, al menos 7 u 8 personas, de tenéis que tomar apuntes. Manual colaborativo, ¿qué va? Sí, manual colaborativo. Vais a tener que tomar apuntes. Yo esto se lo decía el otro día a uno por WhatsApp, ¿eh? Ahora se lo tengo que decir por correo. Tenéis que tomar apuntes, todos. Entonces, al día siguiente del taller yo voy a abrir un documento colaborativo, de esto que habla Nacho, de un Google Doc, para que entre todos paséis a limpio vuestros apuntes. Y yo al final, como he sido el que ha impartido el taller técnico, haré una revisión ahí de reordenarlo. A lo mejor esto lo expliqué mal y lo habéis entendido todos, bueno, como yo lo expliqué, pero era de otra manera, lo organizaré. Entonces, el reto es decir, si entre todos conseguimos pasar los apuntes a limpio, uno habrá apuntado una cosa, otro otra, yo con un trabajo mínimo de revisión de ese manual y de luego añadir todo lo que se me había olvidado, todo lo que me he equivocado contando, podremos tener un manual escrito por varias cabezas, por varias manos, y por varios ojos y por varios oídos, que a lo mejor la semana que viene está bien. Si yo tengo que hacerlo, desde luego la semana que viene yo te digo que el manual no está. Antes de eso diré, dentro de 3 meses lo cuento otra vez, vengo otro día y lo hago, en vez de estar 3 semanas sacando tiempo del trabajo donde no lo tengo para hacerlo. Quiero decir que es importante que siempre haya un iluminado que te cuente las cosas, pero mucho más importante que eso, que el equipo trabaje, recoja ese conocimiento que está flotando, lo recoja como suyo y sea capaz luego de expandirlo. Porque puede pasar una cosa, y es que el iluminado desaparezca un día porque tiene un trabajo, porque tiene un no sé qué, porque tiene un hijo, porque se da de baja, porque se cansa, o porque se hace de UPyD, yo qué sé, y se desencanta de la radio, y de repente te quedas sin ese conocimiento. Entonces, es muy importante que ese conocimiento flotante sea recogido por todo el colectivo como propio, y además hay que hacer esa reflexión. Si se recoge de forma colaborativa, no es que decir, yo te lo cuento y tú te enteras, vale, entonces ahora el iluminado en vez de ser yo eres tú, pues estás jodido, porque te pasa o el tú la llevas de dar los talleres. Esto no es operativo. Lo interesante es decir, recoge ese conocimiento, pero además recogerlo de forma colaborativa, que lo tenga el colectivo, no otra persona del colectivo, porque si no hemos pasado el marrón de un lado a otro, que lo recoja el colectivo. Eso reduce mucho el trabajo individual de cada uno y favorece mucho la extensión del conocimiento. Entonces, esta semana vamos a ver, ya os contaremos en algún momento, si hemos conseguido que la gente, tampoco es tan difícil, tome apuntes y luego dedique un ratito a pasar unos pocos de sus apuntes, ni siquiera todos, a limpio. Y con eso, pues, y 4 fotos, luego podemos hacer un manual colaborativo. Es que, vamos, yo no lo veo difícil. No, y además, no solamente lo contamos como desesperanzados, es decir, la capacitación técnica existe. Hoy, toda la gente que hace un programa en Agora Sol Radio, cuando termina, coge su audio, lo sube a su correspondiente tal, y hace su publicación en el blog general de la radio. O sea, que sí, que esto ocurre y se puede hacer. No es algo, no, es que la gente pasa. No, la gente lo hace al final, y todos los programas que se están haciendo ahora mismo en parrilla publican sus programas, hacen su técnica, hacen su edición y están subiendo. Con lo cual, creo que algo hemos avanzado en lo que sería la autonomía propia de los programas dentro de la radio. Una vez, ya para terminar el asunto, una vez terminado todo lo que es el tema de las entrevistas y tal, se suben, se publican el blog de la radio genérico, se hacen las correspondientes publicaciones en redes, Y nosotros normalmente, en el caso de Barrio Canino, hay otros programas que también lo hacen, no lo todos, eso ya a la elección de cada uno. Nosotros lanzamos los audios y el programa a diferentes medios. En nuestro caso lo subimos al audio de la Unión de Radio Comunitaria de Madrid. Pese a que no somos una radio comunitaria, publicamos ahí porque entendemos que es un foro de comunicación entre radios y emisoras bastante interesante. Lo subimos a Caos en la Red, a Las Barricadas. Vamos actualizando los sitios donde tenemos los índices de programas, etcétera. Y luego, aparte, pues Radio Almaina, por ejemplo, coge los programas que ya llevamos un mes sin emitir con todo este tema, bueno, un mes, ¿no? O más, dos meses. Con el tema de la radio guerrilla llevamos dos meses sin hacer programa. Y pues otras radios como Radio Almaina o Radio Topo, Radiópolis también lo hace, Radio Libre de Écija, Radio Malva, Radio Enlace, cogen el programa, lo meten en sus parrillas, para lo cual estamos muy agradecidos. Y con esto más o menos termina lo que sería la factura final de un programa típico de Barrio Canino. Y por último, al entrevistado, que es la auténtica estrella de cada programa, se le envía la correspondiente copia de la entrevista y muchos besos y agradecimientos. Y esto es todo lo que hacemos nosotros. Creo que hasta aquí os podemos contar. Si se ocurre alguna cosa que no hayamos contado y que os interesa, pues es el momento de preguntar. Cogeros el micro, quien quiera participar. Yo, mientras os animáis o no os animáis, voy a hacer también un hincapié en una cosa. Estamos hablando todo el tiempo del trabajo colaborativo dentro del programa, el trabajo colaborativo dentro de la emisora, ¿no? Digamos que son distintas esferas de colaboración. Una es, digamos, entre los tres o cuatro matados, como decía Nacho, que hacemos el programa, en este caso Barrio Canino. Luego hay otra colaboración entre los, ya no son cuatro o cinco, sino 20 o 30 o 40 matados que componen el colectivo Agora Sol Radio. Y hay una colaboración más amplia, que es esta última que hablabas tú, de también con las emisoras, ¿no? Es muy importante también la colaboración entre emisoras. Lo mismo que decimos, que igual que repartimos el trabajo entre personas, también repartimos muchas veces el trabajo entre emisoras. Por ejemplo, nosotros, que solamente somos una emisora online, para nosotros es muy importante ser puntuales también en la publicación de los programas. Además, religiosamente, cada lunes antes de las 11 de la mañana se publica El Barrio Canino, que se emitió el viernes de 4 a 6 de la tarde. Esto también nos permite cierta sincronía con las emisoras que están remitiendo el programa por sus emisiones FM, y para nosotros esto es muy importante. Somos una emisora online y no tenemos antena FM, pero gracias a esta puntualidad y a esta colaboración con emisoras estamos saliendo por 7 antenas FM en 7 ciudades diferentes. Entonces sí que es importante que emisoras que tenéis antena FM, como Radio Almaina cuando la tiene, y otras que nos están dando soporte, que ha citado Nacho, que como no tienen emisión 24 horas en directo, que sí que ocupen con programas que de otras emisoras online o FM de otras ciudades, siempre del ámbito de las radios libres y comunitarias, que ocupen sus parrillas con estas otras programas que se publican regularmente, ¿no? Que normalmente, pues a lo mejor a las 12, a la 1 de la madrugada, no tienes a nadie en directo en el estudio, pero puedes emitir un programa que mola de otra emisora, ¿no? Nosotros, en ese caso, es una tarea también que tenemos un poco pendiente, incorporar más programas de otras emisoras a nuestra parrilla. Pero sí que es importante, yo sé que Radio Almaina lo hace, o sea que aquí está de más que demos este mensaje, pero sí que es importante que haya esa colaboración entre emisoras y que digamos que lo mejor de otras emisoras se emita en esta. Bueno, una selección, digamos, de otras emisoras se emita en tu propia emisora. Esto es fundamental para la difusión de contenidos, además de lo que ocurre en otras ciudades y en otros colectivos a los que tú, desde tu pequeño chiringuillo de Radio Libre, muchas veces no puedes llegar. Eso, hay emisoras que lo hacen muy bien. Radio Almaina, la verdad es que la web que tenéis está muy currada y entran programas de muy buena calidad. Hay otras emisoras también que lo trabajan a muy buen nivel, por ejemplo Radio Bronca. Tiene una parrilla continua también muy, muy interesante, incorporando programas de otras emisoras. Hay otras que les cuesta un poco, pero que también están haciéndolo cada vez mejor. Por ejemplo, Radio Topo en Zaragoza. Cada vez, al principio les costaba un poco meter programas reemitidos de otras emisoras, pero cada vez lo hacen mejor y con más frecuencia. Hay otras que están trabajando en ello. Por ejemplo, Radio Crash está cada vez metiendo algo más, pero también les cuesta un poco despegar. Hay otros que lo hacen regular tirando a mal, que somos nosotros, Agora Sol Radio, pero estamos en propósito de enmienda y de hecho ya tenemos la infraestructura detrás para hacerlo. Tenemos una parrilla 24 horas llena de mierda, ¿vale? Pero ya está emitiendo 24 horas. Ahora lo más fácil es llenarla de cosas interesantes. Lo difícil era tenerlo emitiendo 24 horas y ya está haciéndose, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en ello, como decía Aznar. Y ya lo único es, fijaros que muchas veces ese reto técnico de ¿cómo lo haríamos para emitir 24 horas? Pues da igual, mira, ya ha llegado uno, lo ha hecho. Entonces lo difícil es cómo nos vamos a organizar entre nosotros para rellenar esto un poco mejor. Eso es lo difícil. Muchas veces es más difícil las personas que las máquinas. Las máquinas solo tienen botones, pero siempre hacen lo mismo cada botón, normalmente, menos Windows, siempre hacen lo mismo. Pero las personas cada día hacen una cosa distinta y ese es el problema. Pues ya está. Hasta aquí. Y ahora programa en directo de Radio Almaina desde aquí.